Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Bueno, y estamos en este debate súper esperado. Vamos a empezar con la transmisión vía Facebook con Carlos Mesa. Carlos, la verdad es que hoy día es un doble honor recibirte aquí en los estudios de Radio Deseo, porque creo que has vivido varias semanas auténticamente novelescas, que además atravesaron al país entero. Así que es de verdad para mí un gusto. Yo dije, bueno, ahora hemos perdido fósforo y gasolina, entre otras cosas, ¿no? Y disfruto mucho de este espacio, así que muchas, muchas gracias por, en semejante tesitura, venir. No, por el contrario, María, han sido 2 meses y 3 días verdaderamente intensos, intensos en todo el sentido de la palabra, en lo personal, psicológico, humano, mental y, por supuesto, lo más importante, político y jurídico. Pero este, para mí, contra lo que podría pensar la gente, es un remanso, a pesar de que es intenso también. Así que no, por supuesto que no hay que perder fósforo y gasolina una vez al mes. A ver, ¿cómo está tu estado de ánimo? Yo sé que esta no es una entrevista, pero me encantaría saber cómo estás. Tampoco es que soy tan maga de verte, te veo muy bien, te veo muy sonriente, pero no puedo saber. ¿Cómo estás por dentro? Muy bien, muy bien. Muy fuerte de espíritu, muy decidido a llevar adelante lo que tenga que llevar adelante. Me refiero en términos de mi responsabilidad como persona, como ciudadano y la confrontación, que yo creo que está en un paréntesis, María. Yo no creo que esto, el tema Kiborax, está en un paréntesis. Eso está claro. Puede ser que Kiborax ya no sea el camino que el gobierno siga en mi contra, pero estoy convencido de que hay una estrategia en la que no van a parar hasta por lo menos el intento de destrucción total, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista personal, de honor, de dignidad de mi persona. Mira, por eso es un doble honor tenerte, porque tu cabeza está en una guillotina. Y nosotras sabemos que eso es así. Lo has descrito muy, muy directamente y me parece que es verdad, pero precisamente eso te da ánimo, porque tú sabes que no hay nada que perder. Y cuando tú no tienes nada que perder, que este es el punto, cuando sabes que el destino final es la destrucción completa, tú tienes que utilizar todos los mecanismos que tienes desde el punto de vista de tus razones, tanto jurídicas como morales, como políticas, para no solamente defenderme, porque creo que este es un elemento importante, María. En el caso Kiborax, yo no me he defendido. Yo he hecho una acusación que sigue en pie contra el ministro de Justicia, contra el procurador general, no, y contra el ministro de Minería. No hay ventanilla donde circule esa acusación. No hay ventanilla para tu caso, tampoco hay ventanilla para el mío. No te Pero tú sabes perfectamente, y tú lo vives todos los días, que la opción está en el activismo en tu caso, o en los medios y en la solidaridad y en la comprensión de la sociedad de que esto está camino al totalitarismo. No hay duda. Bueno, Radio Deseo ha tomado una posición pública respecto del caso Kiborax, difundiendo el mensaje de Carlos Mesa, que aunque era hiperconocido el asunto, no era difundirlo, sino sumarnos a esta indignación. Entraremos a nuestro debate. Estamos entonces con Carlos Mesa, estamos con un candidato, estamos con una persona. No, con un candidato no. Con alguien que le han cortado la lengua, estamos con alguien que le han puesto un candado en el cerebro. ¿Con quién estamos? Con un candidato no. Definitivamente no con un candidato. Todo lo demás sí, con un candidato no. ¿Pero te han cortado la lengua? No, la lengua no. No, eso está difícil. Bueno, a ver. El tema que hemos propuesto, que yo he propuesto y que me has aceptado, es la cuestión famosa del 21F. Creo que es una coyuntura inmejorable para hablar del 21F. Y yo quisiera empezar por la cuestión de la composición. Es decir, cuando hablamos de 21F, de ese Bolivia dijo no, de la reivindicación del triunfo del referéndum, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién está detrás de esa bandera? ¿Quiénes están detrás de esa bandera? Me gustaría conocer cómo lo ves tú, cómo ves esa composición del 21F y también explicar cuál es la composición que veo yo en el 21F. La respuesta, que ya sé que no te va a gustar, obviamente, es el 21F está compuesto por el 70% de los ciudadanos bolivianos que hoy creen que Evo Morales no debe ser candidato a la presidencia de la República. Comenzó con el 51%. De la República, porque el artículo 11 de la Constitución Política del Estado del 2009 dice Bolivia es una república. Como república se estructura y se organiza de tal manera. La Constitución Política del Estado no ha negado el carácter de república. Artículo 11 de la Constitución Política del 2009. Obviamente, es más lógico utilizar el nombre oficial, Estado Plurinacional de Bolivia, pero, subrayo, seguimos siendo una república de acuerdo a nuestra Constitución. Dicho lo cual, el 21 de febrero del 2016, el 51%, grosso modo, dijo no a la repostulación del presidente, dijo no al artículo 168. Hoy las encuestas, que son lo que tenemos a mano, más o menos, el 70% cree que el presidente debe cumplir esa definición del pueblo soberano y que, por lo tanto, no se debe modificar el 168. Tú dirás que esa es una respuesta genérica, pero es muy importante porque esto establece quienes están decididos a que el presidente no sea reelecto. Otra cosa es quiénes están organizados, cómo se están organizando dentro de ese gran 70% para actuar, para decidir activismo, para establecer una voz pública, para estar dispuestos a movilizarse en defensa de ese no, de ese Bolivia dijo no al 21F. Diría yo que, por supuesto, eso reduce el porcentaje entre quienes están en contra de la reelección y quienes están dispuestos a salir a defender este criterio. Aquí hay lo que llamamos, y sería interesante que pudiéramos tratar de desentrañar el concepto, colectivos y plataformas que en principio pueden tener una definición conceptual, pero que tratan de diferenciarse de otro criterio que es del cual se ha apropiado el gobierno, que es movimientos sociales. Pasamos de Central Obrera Boliviana, sindicatos, juntas vecinales, antes del 2006, a la idea de movimientos sociales, que son teóricamente quienes respaldan al gobierno. Por lo tanto, el término movimientos sociales tiene una propiedad que en mi opinión no es correcta, pero que tiene un carácter político. Y en consecuencia, en la oposición se ha acuñado el término plataforma y colectivo, que es una forma genérica y debatible de explicar grupos organizados en pequeña, mediana o gran escala a través de reuniones directas o a través de redes sociales que convocan sobre una causa mayor. Y aquí hay una gran discusión, que probablemente será parte importante de lo que conversemos, cuál es el rol de los partidos políticos de oposición existentes, mayores, menores, de carácter regional o de carácter nacional, en su legitimidad o no de reivindicar también el 21F como una bandera. Y en última instancia, y termino aquí con una caracterización, decir que el 21F es un general, es un concepto general que establece algo que para mí es clave: el posicionar la idea de democracia, otro tema que podemos discutir largamente, como un elemento central de los intereses de la sociedad. No suele serlo. Cuando tú vives en un nivel de equilibrio o de estabilidad política, tienes problemas con la seguridad ciudadana, tienes problemas con la corrupción, tienes problemas con la crisis económica, pero normalmente las instituciones democráticas no se convierten en el primer elemento de importancia de reivindicación de una sociedad. Este es un aspecto importante, creo yo, del 21F. La reivindicación de una forma de vida en común que se llama democracia, que debe ser respetada por el poder. Bueno, ya, pues yo discrepo, aunque no puedo casi ni discrepar, porque te has ido a un análisis de la composición que te salva, ¿no? O sea, no te has metido con ninguno de los problemas que tiene la composición del 21F. Yo discrepo, es decir, ¿quién va a decir que eso no es así? Es una cuestión lógica. Todos aquellos y todas aquellas que hemos votado por el no en el referéndum, somos el Bolivia dijo no. Más un 20% ahora, que se ha ido sumando. Quiero ir a la segunda cosa. Yo no estoy de acuerdo con ese 20% en el sentido que puede ser 30, que puede ser 25, que puede ser 18, sí, por supuesto, claro, que puede ser 12 o que puede ser 42. ¿Por qué? Porque las encuestas no son hoy, en este momento, y además han demostrado no ser en varios escenarios en Bolivia, en varios escenarios en el mundo y en varios escenarios en América Latina, instrumentos suficientes para conocer la voluntad real de una población. Entonces, que tú hables de un 70% es súper especulativo, Carlos, y es especulativo hasta ser medio abusivo. O sea, no podemos hablar de un 70%. No sabemos si aumentó, no sabemos si decreció, y porque además ahí importa mucho la composición. Desde mi punto de vista, el gobierno quiere reflejar un Bolivia, dijo no, como una composición... minimizarla, achicarla, pero al mismo tiempo blanquearla y ubicarla en un solo sector. La clase media es la que está descontenta. Eso no es así. El Bolivia dijo no para haber triunfado en el referéndum del 21 de febrero, fue muy extendido. Es decir, es una composición socialmente heterogénea. Hay Bolivia dijo no rural, hay Bolivia dijo no urbana, hay Bolivia dijo no joven, y hay Bolivia dijo no en población jubilada. Hay Bolivia dijo no en empresariado, y hay Bolivia dijo no en organizaciones sociales o en gente que está en niveles de subsistencia o de desempleo. Entonces, hay muchos, la composición de la gente que votó por el no es demasiado compleja como para que nadie diga, es mi propiedad política, es mi bastión político, es mi lugar. Y esa Bolivia dijo no, que es tan heterogénea, y esa es su gran potencial político, puede extenderse mucho más, porque lo que es heterogéneo siempre tiene mayor potencial de extenderse. Entonces creo que ese es un elemento bien, bien importante, la heterogeneidad de la composición. Y luego están dentro las organizaciones que reivindican el Bolivia dijo no, que son el CONADE, los colectivos ciudadanos y personajes como Samuel Doria Medina, que difícilmente podemos decir que tiene un partido, pero bueno, tiene unos cuantos diputados, senadores, parece que tuviera algo que alguien dice que es partido, y Tuto Quiroga, que también tiene un partido político hasta donde sepamos, o Rubén Costas, que parece que también tiene un partido o es una fuerza regional, o un Carlos Mesa, que bueno, no tiene partido, pero que es una voz, digamos, muy fuerte, o una Amalia Pando, que también desde el periodismo representó y construyó un Bolivia, dijo no, con mucha fuerza. Entonces, hay una heterogeneidad en la composición social y hay una heterogeneidad en los y las actoras que reivindican el Bolivia, dijo no. Primero, tu caracterización me parece correcta, la comparto plenamente, el concepto de complejidad y heterogeneidad, lo que tiene una consecuencia muy evidente, dada la diferencia de clases sociales, de extractos, de rural urbano, de niveles económicos, de diferente tipo de actividades, esa complejidad te permite ver que hay la potencialidad de un crecimiento muy significativo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Una precisión sobre las encuestas, María. Que no la digo, porque la gente dirá, claro, como usted acaba de aparecer muy bien posicionado en una encuesta hace un par de días, las está defendiendo. No, prescindan ustedes, por favor, del resultado vinculado a mí. Yo entiendo que las encuestas son cuestionables y que no son exactas, pero son un referente. Podremos discutir si se pueden equivocar en 4 o 5 puntos, pero yo no discuto un elemento que me parece clave. Hay un crecimiento muy evidente de la corriente del no que ha superado el 51% que tuvimos en febrero del 2016. Simplemente esa precisión. El otro aspecto... Cuidado, y es que yo quisiera interrumpirte ahí. Cuidado, Carlos, porque ¿qué es lo que pasa? Yo lo que noto es una ceguera desde el MAS, una incapacidad de interpretar una realidad, porque como la ven con sus ojos desde su lugar, la ajustan a lo que ven. Pero en realidad no están mirando, sino que están queriendo justificarse. Cuidado, que en lo que tú estás diciendo esté pasando exactamente lo mismo en la acera del frente. Es decir, que tú quieras ver lo que quieres ver y no quieras ver lo que no quieres ver. No. Ese crecimiento evidente... Aquí hay una diferencia. No sé. Aquí hay una diferencia no sé, fundamental. Porque además el movimiento al socialismo se ha lanzado a una campaña electoral que ya arrancó, prebendal, muy extendida. A ver, aquí hay una diferencia fundamental entre tú y yo que... se va a mantener, o sea que no hay debate que valga la pena profundizar porque no es un tema sobre encuestas. tú no crees en las encuestas, yo creo que las encuestas son un referente. Y yo creo que ese referente es digno de ser considerado, porque además no es una, son varias encuestas. En ese contexto te puedo decir con certeza que es evidente que hay un crecimiento del no en relación al 21 de febrero del 2016. Te acepto que podamos discutir si se trata de los 60, 65, 70, 75, 80, pero yo creo que las encuestas son dignas de ser tomadas en cuenta como un referente. No estoy diciendo que sea la palabra divina ni que sea lo más claro, pero simplemente lo dejemos ahí. Mi percepción es que uno utiliza las encuestas como un elemento de interpretación válido, que no es palabra de Dios. Perfecto. Yo no utilizo las encuestas porque de verdad te sacan cada cosa que no sabes y han habido fallos. Pero bueno, ahora vayamos para, bueno, si estamos de acuerdo que hay una composición social heterogénea, entonces rural, urbana, hombres, mujeres, diferentes sectores sociales y diferentes generaciones, cuidado, es una composición social muy, muy extendida. Ese 51% ya lo era y puede estar persuadiendo a sus vecinos, a sus amigos, a mucha gente. La pregunta, estamos ahorita en este primer bloque analizando la composición del 21F. Vayamos a quienes reivindican el 21F y hacer un análisis de cómo ves tú ese campo de quienes lo reivindican públicamente, lo defienden, ya han gastado su platita en ir a Potosí, ya no hay campo en Potosí para nadie, ya no hay pasajes para ir a Potosí y están haciendo una especie de campaña en torno del Bolivia dijo no. ¿Cómo ves tú esa composición ya a nivel de organizaciones, no a nivel de sociedad? Primero hay que establecer algo muy importante. El 21F es una causa, porque si tú no tienes una causa, no tienes ninguna razón para ir detrás de ella. Esto que es absolutamente obvio lo complemento con, es una causa muy grande. Se ha convertido en un referente fundamental. Es el punto de inflexión de un antes y un después en la historia contemporánea reciente del siglo XXI de Bolivia, y es un antes y un después definitivo que muestra el final de un ciclo histórico, que es el final del ciclo histórico del MAS. Es decir, el 21F ha sido el puntillazo que le ha dicho al país, se acabó lo que tú tenías que darnos y lo que hoy queremos es una renovación. No solamente el cumplimiento de la Constitución y sus valores democráticos, sino la evidencia de que el MAS dejó de ser futuro hace mucho rato, deja de ser presente y ya es pasado. Sobre esa base, la capacidad de generar movilización del 21F es parte de un proceso que ya puede definirse como histórico. No es un episodio coyuntural que esté viviendo la sociedad, como por decirte el Código Penal. El 21F se ha convertido en un referente fundamental. Dicho lo cual, esto marca una pregunta sobre algo que nos ha acompañado siempre cuando hablamos de temas de esta naturaleza, la ideología. Son movimientos. Pero estás yendo más a los contenidos. Yo quisiera después discutir los contenidos del 21F, pero ahora las organizaciones que los reivindican. Estamos empezando a vivir en el concepto de las organizaciones que reivindican al 21F, una lógica que es muy característica de la estructura del siglo XXI, por llamar el 15M en España, ¿no es verdad?, que fue el movimiento de horizontalidad y en redes de la gente que está cansada del sistema, que está cansada del modelo, los indignados en Francia. Son grupos que además reivindican algo muy importante, son, digamos, ajenos al liderazgo particular. No queremos un jefe que nos diga esto es lo que hay que hacer. Nosotros somos parte de esa estructura. Yo diría que hay un componente generacional muy importante. Tú has dicho algo muy cierto, es intergeneracional, por supuesto, que hay el no en chicos de 18 y el no en señores y señoras de 65 o 70 años. Pero yo te diría que la condición de movilización, la condición de conciencia, que desmiente algo muy importante, María. La teoría de que los jóvenes están en el no me interesa, no tengo nada que ver con la política, que hagan lo que sea, yo estoy en otra cosa. Yo creo que el corazón movilizador del 21F tiene un carácter generacional y un carácter de género, ambas cosas combinadas, lo que te demuestran el vigor de ambos estratos. Es muy difícil hablar de un estrato cuando hablo de joven y cuando hablo de género, pero creo que hay que hacer un distingo. No solamente es un tema generacional, sino es un tema de género. El papel y el rol de las mujeres es muy importante. no están apoyados en consignas de carácter ideológico, por eso mencionaba el tema, de carácter específico, lo que entendemos históricamente por ideología, izquierda, derecha, centro, etcétera. Creo que el concepto generacional es muy importante y creo que hay una lógica muy interesante de la multiplicidad. Cuando yo estuve en la Universidad Católica hace unos días hablando sobre el 21F, habían como 1,000 personas que estaban allí. Discúlpame que te interrumpa, pero eso sí que parecía un acto de campaña. Bueno, más que una conferencia académica. A ver, a mí me invitaron para hablar del 21F. No, está bien, pero eso parecía un acto de campaña. Yo lo vi vía Facebook. Puede parecer lo que te pueda parecer. A mí me invitaron en una secuencia de 11 conferenciantes anteriores a mí. No es verdad que habían ido una vez a la semana organizados por un colectivo ciudadano. Ese colectivo ciudadano, que en este caso se llama Democracia de Verdad, me invitó para hablar en la Universidad Católica. Yo dije lo que pienso, pero no interesa. Yo no estaba mencionando la conferencia por mi presencia. Estaba mencionando la conferencia porque en ese auditorio gigantesco habían personas de 70, 75 años y había chiquillos de 16, 17 años y estaba todo el arco generacional y también yo podía ver representaciones de carácter étnico y de carácter de clase totalmente distinto. Pero vuelvo sobre el punto. ¿Cuál es la característica de la organización? El sistema de red, el sistema horizontal, el sistema de no liderazgos individuales y el dominio, en términos de activismo, generacional y de género. Todo lo que la Universidad Católica nos representa, con lo cual difícil analizar la composición política, María, desde el auditorio de la Universidad Católica, María, Carlos. Hazme un favor. Cuando hagas un juicio, entérate de qué estamos hablando. La Universidad Católica era el escenario físico. Sí, pero no ese fue escenario físico físicamente no logra convocar más que a su círculo, Carlos. Discúlpame, María, cuando vayas a la Universidad Católica y escuches, no, a la Universidad Católica de Cochabamba o a la Universidad Mayor de San Simón o a un auditorio del Coliseo, no hables de memoria. Por favor, si no has estado, calladito el loro. No, he visto el tema por Facebook. Porque lo que estás diciendo, Carlos, es absolutamente... No, la Universidad Católica de La Paz. María, el hecho de que tú detestes la palabra católico... Y no, la, no, si no, no, detestas, no. Tú tienes un trauma, todas las noches te duermes diciendo, no es fuera problema, católico, Carlos, va de retro católico. No, por favor, no, Carlos, mencioné el ejemplo. Sí, es un ejemplo, pero a ver... No, detente ahí. Sí, no hagas juicios de valor que distorsionan, que nos llevan a discusiones absurdas. Mencioné un lugar para establecer un discurso sobre el 21F, invitación de personas de colectivos. Los que invitaron eran colectivos del 21F. María, estaba haciendo una descripción todo al margen completamente simbólico. De todo mi presencia. Todo representa algo, Carlos. Todo cuenta. El auditorio de la Universidad Católica en La Paz o en Cochabamba no tiene la capacidad de ser un escenario que refleje nada más que un pequeño círculo. Eso no es masiva. No, eso no es verdad. Lo que acabas de decir es absolutamente falso y te lo desmiento que he estado yo y lo he mirado. Por lo tanto, cuando tú ves a 1,000 personas en ese contexto que están convocadas por el 21F, no por la Universidad Católica, el hecho de que la Universidad Católica lo acepte es un rasgo democrático que hay que destacar. Que te guste o no te guste la palabra católico, por favor, déjala de lado. Bueno, mira, no nos pondremos... Te lo pido, por favor, te lo pido yo a ti. Te dije, por favor, un comentario pequeño, deja tus prejuicios. No es un prejuicio. Tú vives del prejuicio con la palabra católico. Hay algo raro en ti. La palabra musulmán y la palabra judía no te produce tanto trauma. Hay muchas cosas raras en mí. No te produce tanto trauma como la palabra católico. Sí, hay muchas cosas raras en mí. Pero no metas tus prejuicios en una discusión en la que sales sobrando. Por favor. No, Carlos, porque tú, lo que pasa es que tú hiciste el razonamiento de lo interesante o sorprendente de la multiplicidad no de públicos que estaba ahí. Sorprendente ni interesante. Hice una descripción objetiva de un hecho basado en la... Así como te digo, la encuesta no es válida desde mi punto de vista. Tampoco es un colectivo que te convoca y que no tiene ningún sentido. Tampoco es válido el auditorio de la Católica para reflejar esto que es que tiene tanto peso, que es la composición política del 21F. No, María, no lo voy a pasar. No sé, o dejamos el tema y lo cerramos sin seguir dejamos con los juicios de valor. Dejamos. ¿Okay? Perfecto. Porque esto va a continuar. No. Es muy interesante lo que tenemos para discutir. Ok, por lo tanto, evita descalificaciones absurdas basadas en tus prejuicios. En otro momento, todo lo que quieras de lo católico. Podemos hablar 5 horas de lo católico. Pero por favor. Pero a ver, es como si, mira, Carlos, es como si yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Hemos tenido una reunión alucinante de 500 mujeres en torno a Mujeres Creando. Mujeres Creando no refleja el conjunto de la mentalidad de las favor, mujeres bolivianas. María, estás tratando de hacer analogías y ejemplos que no tienen nada que ver. No, pero es que no, estás pues, pasando, es una cosa pequeña que te estoy diciendo. Pasando y tú te por estás, alto, pasando estás pasando por alto que quien convocó a esa invitación es un colectivo del 21F. Eso lo has prescindido de ello. La palabra católico te ha enceguecido. Por favor, saca la palabra católico y recuerda que fue un colectivo ciudadano el que hizo esa invitación. Por conozco favor. Ese colectivo, me han invitado a mí también a Cochabamba, voy a ir. Ya les he dicho has que has pedido sí. Que no sean la católica, espero. No, no me he dicho no, que no, va a ser... espero no verte en la católica. Yo espero iba a ese no auditorio. Verte en la católica. Sí, pero a votar okay. Sapos y culebras. Bueno, o sea, yo voy, pero a votar sapos y culebras. Cada uno va en un espacio es democrático diferente. Abierto a decir lo que piensa. Mi cuestionamiento no era por qué vas ahí, tú vas donde te da la gana, eres profesor de la Universidad Católica. Mi cuestionamiento era por qué haces de una parte tan parcial un índice para sacar una fotografía de algo que es mucho por más por una concreto. Razón básica. Porque si tú estás en un movimiento que está convocando desde la perspectiva de un colectivo del 21F a la estructura intergeneracional e interétnica de esto de lo que estamos hablando, tiene perfecto valor y es absolutamente válido como ejemplo. Bueno, está bien, esa es tu fotografía, tu fotografía. Quiero hablar yo de la composición ahora política de del 21F. Lo ha ¿no? el señor. No, quiero, puedo. Bien, no, adelante. Es que es importante porque adelante. Si no nos empantanamos ahí es no pasa nada. Es la típica tuya, es la típica tuya. Nos empantanamos por unas tonterías que no vienen a cuento, por cuestionar no, cualquier cosa. Tú has sacado cosa, una fotografía y todo yo lo que te estoy te diciendo, ocurre. Carlos, estás sacando una fotografía del arco cuando nadie estaba metiendo gol y te cuento que estaban fauleando en medio campo y tú esa fotografía no la tienes. Es lo que te he dicho. Nada más. No es tan grave, son tonterías. Bueno... O sea, bueno, no está me bien, son tonterías, estamos de acuerdo. Adelante. Terminamos las tonterías y vamos al vamos tema. A la composición política del 21F. Es decir, yo creo que es inevitable, inevitable, lamentablemente, ver algunos problemas que hay ahí. Composición política, por enunciar. Está el CONADE, que intentó un trabajo simbólico de recuperación de lo que fue el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, fundado en la coyuntura de la dictadura de García Mesa. El CONADE no quiere saber, o por lo menos intentan, porque además yo estoy en su chat, estoy muy vinculada a muchas personas del CONADE. Sería interesante que describas quiénes componen el CONADE. Porque por eso yo diría que la cabeza del CONADE está Amparo Carvajal, presidenta actual de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, muy conocida como personaje, está Waldo Albarracín, ahorita es rector de la UNSA, y está el señor Villena, que fue defensor del pueblo. Ellos son, digamos, la cabeza visible. Y luego hay gente que va, que no va, que está, que no está, que se pierde, que no se pierde, y hay alguna gente, y muchos intentan infiltrar. El CONADE es prácticamente un queso lleno de agujeros porque todo el mundo intenta infiltrar, y esa presión por infiltrar el CONADE no es casual. El propio MAS intenta infiltrar el CONADE para perforarlo por dentro, pero también Samuel Doria Medina, pero también Tuto Quiroga, pero también, o sea, no me extraña, es decir, hay una presión por infiltrar el CONADE y una facilidad para hacerlo muy grande, porque justamente tienen esa característica. Es amorfo, es abierto, es, como te digo, hasta yo estoy, yo no voy a las reuniones. No pero... es lo mismo amorfo que abierto, son dos conceptos bueno, distintos. Bueno, pero sí, es amorfo y abierto, con ciertas limitaciones. Luego está... colectivos ciudadanos que son honestamente colectivos ciudadanos y que como colectivos ciudadanos no quieren representarse o presentarse como partidos políticos, porque después de la policía, después de no sé quiénes más, los que peor, digamos, calificados están en la sociedad son precisamente los partidos políticos. Uh-huh. Los partidos políticos no tienen hoy... el prestigio para cuestionar democracia, para cuestionar derechos, para cuestionar corrupción, casi para cuestionar nada. Los partidos políticos son una de las formas de organización política más desprestigiadas de la sociedad. Entonces aparecen muchos colectivos ciudadanos que algunos son sinceramente colectivos ciudadanos y otros son colectivos ciudadanos chutos. Es decir, que partidos... ¿Cómo hacen que la diferencia? Ahí está, pues está grave, porque esa diferencia es muy difícil de hacer. Porque si tú quieres el principio de respetar, que todo el mundo tiene derecho de reivindicar, tú vas a decir tú no, tú sí. Pero sí que los hay chutos. Porque ahorita no estamos frente a espejismos ¿en políticos. ¿Qué radica, en no qué radica solo su frente... chutez? Es decir, cuando tú dices chuto y diferencias de uno genuino, ¿cómo caracterizarías al chuto del genuino en Mira, tu criterio? Yo me pregunto un par de cosas que son de sentido común. ¿Quién paga pasajes para llegar a Italia? Alguien paga. Yo pertenezco, no es un colectivo ciudadano, es un colectivo feminista, y a nosotras nos falta plata para trasladarnos a Santa Cruz. Porque hay mucha gente, porque hay muchas economías, porque en cualquier colectivo si hay algo que tienes un problema, es el problema económico. ¿Quién paga pasajes para ir a Lima? María, ¿y el que alguien pague lo convierte en chuto? A ver, ¿de dónde? O sea, nadie puede pagar, está mal pagar. No, un ratito. ¿De dónde está saliendo el dinero? Esa es una buena pregunta. Es decir, tú te puedes... ¿Alguien le pregunta al MAS cómo hace el MAS para pagar sus movilizaciones? Es que esa es una discusión. Ya sabemos cómo hace el MAS. Roba plata del Estado. Yo lo tengo clarísimo. Que la corrupción y además la cuota que tú tienes que pagar cuando eres funcionario público es para eso. ¿Y el hecho de que un colectivo ciudadano consiga que alguien, porque cree en una causa, pueda pagar, es posible o imposible? ¿Siempre debes sospechar de alguien que paga a alguien para movilizarse en una causa? Yo no creo que todas esas transacciones sean gratuitas, Carlos. Por favor. Puede ser. Como una tipa que estoy haciendo, yo estoy ¿pero haciendo puedes creer que algunas política sí lo son? En mayúsculas. Desde mis 18 años, y yo sé que el dinero no siempre es gratuito, no, es de acuerdo, a cambio de... Pero alguna vez puede serlo. Es decir, no puedes asumir que bueno, el 100% de lo que se paga es negro. Es un factor de sospecha. Para mí es un factor Abre de una sospecha, pregunta. Definitivamente. Para mí es un factor de sospecha. Es decir, es un factor de sospecha, por ejemplo, la subvención de varias de las... Hay movilizaciones que detrás de las cuales no hay más que una polerita... Cuatro cartulinas y tienen, y es muy evidente. Y hay algunas movilizaciones que están pagadas por algún lado. Y para mí el factor dinero es un factor de sospecha. Entonces, en colectivos ciudadanos yo identifico colectivos sinceramente agrupados en torno de la indignación y colectivos que camuflan intereses de terceros y de cuartos que están relacionados con una derecha que quiere volver a instalarse en este país. De acuerdo. Ya, ahora, no, pero continuaré. Yo estoy haciendo el análisis de la composición política del 29. Luego, tienes ya personajes que también jalan una visión política, como puede ser el caso de Samuel Doria Medina, que dice, bueno, mi único terreno político está ahí. Yo ahí está, digamos que quiere de alguna manera aprovechar, usufructuar, subirse al carro, tener escenario, etcétera, etcétera, a costa de lo que sea, por mucho que su presencia sea indeseable y además destructiva, porque precisamente el 21F nace como una causa ciudadana no partidaria. Entonces hay una relación utilitaria con movilizaciones del Bolivia dijo no, de parte de un personaje como Samuel Doria Medina, o de parte de un personaje como Luis Revilla. Yo lo he visto, Carlos, porque no soy una persona que no estoy en la calle. Revilla ha sacado a sus funcionarios de la alcaldía, que no pueden decir no, igualito que Evo ha sacado a sus funcionarios, Bolivia dijo no, igualito que Evo ha sacado a sus funcionarios de las oficinas para decir Bolivia dijo sí. Porque todos los del 21F que estaban con Evo eran funcionarios públicos torturados por la obligación horrorosa. Era muy evidente, no había ni un gramo de convicción. Entonces estamos frente a un escenario bien complejo, donde hay también fantasmas. Y luego, por supuesto, Tuto Quiroga no es ningún inocente. No sé, no tengo yo el conocimiento. ¿Qué ha hecho pero, Tuto Quiroga? ¿Por qué lo mencionas? No, aquí? Porque juega más o menos, pretende el mismo papel que Doria Medina, con diferencias. es decir, apropiarse, usufructuar, lo mismo que Rubén Costas, es decir, políticos que no han logrado otras formas, otros escenarios de legitimidad, se suben al carro del Bolivia dijo no. Entonces, el Bolivia dijo no en sí es un escenario políticamente, como composición, muy, pero muy conflictivo. Yo voy a poner un ejemplo. Hicieron una cumbre de mujeres, ya que nombras mujeres, hicieron una cumbre de mujeres del Bolivia, dijo no, en el Paraninfo Universitario. María Galindo, que está chiflada, decidió ir a hacer una crónica de radio. Uh-huh. Y me votaron. Porque quería hacerle una entrevista a Tomás Ayarwi, que estaba en la primera fila. Pero estabas en pleno acto. Y que acto. Fue... Claro, no, pero yo, oye, un ratito, no. ¿Podrías esperar a que no, puedo, porque... Pero yo me acerqué, muy bien, no, un ratito. No querías hacer un programa de radio, querías hacer activismo a través de un programa de radio. A ver, escúchame, no, Carlos, voy a dejarlo clarito. Tampoco me quiero victimizar ni nada. Yo me acerqué silenciosamente a Tomás Ayarwi, ex candidata a vicepresidenta de Tuto Quiroga. No me va a decir Tomás Ayarwi que es colectivo ciudadano, ¿por qué no? Es colectivo partidario político. Y le pedí, Tomasa, por favor, ¿podría entrevistarla afuera? Y Tomasa me dijo, sí, porque es una persona muy amable, además. Tenía que levantarse Tomasa y salirnos, él estaba en primera fila, salirnos hasta afuerita para que yo le haga la entrevista. Esto yo lo hago en todos los eventos habidos. No, y por haber Carlos. Digo, en todos los eventos, cualquier medio de comunicación llega a un evento. Y espera que termine el acto. No, Carlos, no es cierto. Y no hace que la primera fila se levante para que todos vean a María Galindo moviéndose espectacularmente. Es un personaje. Está bien. Es una persona, no es que toda la fila se levante bien, y no sé qué. ¿Quién estaba detrás de Tomás Ayarwi sentada? Las hijas de Leopoldo Fernández. Para hablarnos de democracia. ¿Qué estaban haciendo las hijas de Leopoldo Fernández? ¿No tienen derecho? No es que no tienen derecho. Estamos hablando de composición política. Aquí resulta que no tienen derecho las hijas de Leopoldo Fernández a hablar de democracia. Claro que tienen derecho. Te pregunto. Carlos, estamos hablando de composición política. Sí, pero ya. No le quites el derecho a la gente de hablar tercero, de lo que le parezca prudente fundadora, hablar, por favor. Fundadora en la mesa de Cuña en Barreté, la secretaria de Carlos Valverde. Perfecto, o sea, muy bien, pero hablemos a cara desnuda. Tú ves María Galindo, es la feminista, lesbiana, anarquista de Mujeres Creando. Como cualquier otra. Ya, tú ves a Carlos Mesa y sabes quién es Carlos Mesa. Uh-huh. Nos ubicaremos. Entonces, la composición política del 21, del Bolivia dijo no, es una composición muy, pero muy... no solamente compleja, sino donde hay muchas aristas muy complicadas de resolver. Ahora, esa composición de quienes activan el Bolivia dijo no, no sé cuánto logran, porque hay distancias, hay roces, hay tensiones, cuánto logran representar o conectarse con toda esa magnitud gigante de población que hemos dicho Bolivia dijo no. Entonces yo sí creo que hay una complejidad terrible. Hasta ahí sobre la cuestión de la composición, no sé si sobre eso... Sí, por supuesto. Una primera consideración que es elemental para el análisis. El tamaño de la causa, María, es tan gigantesco, el 21F, que lógicamente dentro de ella abarca muchas cosas y evidentemente muchas cosas contradictorias y muchas de ellas intencionales para torpedear el propio 21F o para utilizar el 21F en función del retorno al pasado, en función de recuperar espacios para la extrema derecha que está montada en la causa, como también la legitimidad mayoritaria que ésta tiene. Esta es una primera consideración. Una segunda consideración que es crucial en este debate, que es fundamental. La idea tuya, que refleja una idea mayoritaria de quienes han organizado colectivos no partidarios, de que los partidos políticos no tienen ni legitimidad, ni derecho, ni razón para sumarse a la causa, porque todo lo que sea sumarse a la causa es oportunismo y es montarse en un caballo que está ya cabalgando porque no tiene ninguna cosa mejor que hacer o no han podido lograr a lo largo de su vida política ninguna posibilidad de reflejar realmente a la sociedad. Yo no comparto ese punto de vista. Comparto la crítica que tú puedes hacer desde tu perspectiva y la propia mía de qué opino yo sobre un determinado partido político o de otro determinado partido político. El primer criterio es que los partidos políticos no son sus líderes. Tú podrás cuestionar si Unidad Nacional es un partido empresarial o no lo es. Podrás cuestionar a don Samuel Doria Medina. Tuto Quiroga entiendo que no tiene partido político en este momento. Rubén Costas tiene un partido político que se llama Demócrata Social y el señor Luis Revilla tiene un partido que se llama Solvo. Partidos que tienen militantes. 1, 2, 5, 100, 1,000, no lo sé. Un militante de Unidad Nacional o un militante de Solvo o un militante de Demócratas tiene tanto derecho como tú y como yo de formar parte de una causa y de expresarse libremente en una causa y como militante partidario sin tener que renunciar a ello, porque ser militante de un partido político, María, no es un delito. Peor que eso, es que hemos llegado a ese punto. Hemos llegado al punto, María, de que ser militante de un partido político es una cosa execrable porque los partidos políticos son execrables. Resulta que en nuestro modelo democrático, en la constitución política del Estado, si tú quieres gobernar Bolivia, si tú quieres ser una opción alternativa histórica al movimiento al socialismo, tienes que ser o partido político o agrupación ciudadana, presentar un programa y establecer una estructura con un liderazgo y una organización. Esa es otra cosa. Un ratito. Es decir, estoy terminando el razonamiento. Sí. La lógica de que los partidos políticos contaminan el 21F, yo no la comparto. Con todas las observaciones que tienen los partidos políticos y muchas de las cosas que tú dices que son verdad. Pero a mí me parece que si tú quieres construir verdaderamente una causa 21F, esa causa es de todos. Y los riesgos y de que, todas. Y por supuesto. Pero yo me sumo a la Real Academia Española. Cuando digo todos, digo todas. Eso cada cual lo usa. Yo respeto, tú sabes perfectamente, la igualdad de la mujer. He nacido en una familia donde mi madre ha sido un ejemplo muy pocas veces comparable en el tema. Así que no, por ahí no cogeo. Pero volviendo al tema. El concepto fundamental es, tienes razón cuando haces tus observaciones. Tienes razón que hay quintacolumnas, que hay oportunismo, que hay bloques de extrema derecha que están tratando de apropiarse del tema. El propio MAS está infiltrando esto, pero eso no implica la descalificación de los partidos y los liderazgos partidarios como legítimos participantes sin ningún tipo de restricción y con legítimo derecho de la especulación de que pueda ser de utilización política o no. También hay personas que están construyendo liderazgos que luego se convertirán en opciones políticas de manera oportunista. ¿Eso les quita el derecho de participar en el 21F? No. Pero lo esencial, y termino aquí. Es decir, creo que si la palabra unidad tiene sentido en el 21F, la usemos de verdad. Y la usemos utilizando la concepción de que es imprescindible aceptar los dos partidos políticos, plataformas y colectivos, la participación común en una causa mayor que es el 21F. A ver, Carlos, yo quiero decir también lo mío. Es decir... Pero yo quiero también replicar antes de que pasemos al siguiente tema, que son los contenidos. Estamos en el tema composición política del 21F. Carlos, no hay partidos políticos en este país. Hoy no se puede decir que hay partidos políticos en este país. Y el que más o el que menos debiera decir que hay partidos políticos en este país, precisamente eres tú, que lo has vivido de frente, clarito y en primera persona. ¿Qué quiero decir con que no hay partidos políticos? Hay grupos que giran... ¿Me puedes explicar eso que yo he vivido en primera persona? No estoy entendiendo. Claro, porque tú has... lo terminaré. ¿Cómo que no lo entiendes? Bueno, terminaré el razonamiento. Y tú no has vivido en primera persona cuando te ha tocado ser presidente. Tú lo has vivido en primera persona. O sea, ¿qué son los partidos políticos? ¿Cuál es la base ideológica en los partidos políticos? No juega ningún papel. Los partidos políticos en general, en su generalidad, sin excepciones, son agrupaciones en torno de personas, personajes, pedazos de administración del Estado y formas de organización caudillista. Solbó es Revilla. Revilla es Solbó. No hay organización. ¿Cuál es la base que le permite a Solbó decir existo? La administración del gobierno municipal de La Paz. ¿Qué es el movimiento al socialismo? Es Evo Morales. No hay un movimiento al socialismo que no sea Evo Morales. No hay Evo Morales que no sea movimiento al socialismo. No hay partido. ¿Qué le permite a Evo Morales decir soy el más y tener, aparentar una estructura? La administración del Estado Central. ¿Qué pasa con Rubén Costas y Demócratas? Exactamente lo mismo. Es una agrupación en torno de Rubén Costas, donde lo que el Rubén Costas dice va a misa, es decir, ahí silencio y fin de la conversación. ¿Y qué le permite a Rubén Costas decir Demócratas existe? La administración de la gobernación de Santa Cruz. No es a la inversa. No es que existe el partido, existe la ideología, existe la militancia. Eso no existe. Estamos en un punto absolutamente loco en Bolivia, donde la administración más importante de la sociedad, que es la del Estado, por ahora, se le designa, se le delega a organizaciones ficticias. No hay partidos políticos. Por eso los colectivos ciudadanos aparecen como colectivos ciudadanos repudiando algo que no hay. Repudiando algo que hay que terminar de repudiar. ¿Y por qué te digo lo de la primera persona? Porque tú sabes que en octubre del 2003 era un no a todos. Que se vayan todos. Era un no a los partidos políticos. Ese era el punto uno. En ese sentido es muy diferente esta causa ciudadana gigante, porque si bien en octubre del 2003 había heterogeneidad, estaban tanto los mineros como los gremialistas, tanto la Ciudad del Alto como varios colectivos movilizados, teníamos puntos mucho más densos en común, como era el respeto a la vida, como era el fuera Sánchez de Lozada, como era la nacionalización, como era la constituyente. Entonces había un contenido político que aglutinaba dentro de un inmenso espectro de muchedumbre mayúscula que repudiaba cualquier propietario de esa muchedumbre. Bueno, muchedumbre, no sé si es la palabra, multitud, masa, pueblo organizado, pueblo en revuelta social, que me parece que es la... Por eso es que tú pudiste salir con una idea, respeto a la vida, y inmediatamente recibir ese apoyo. Este momento es muy complejo. Yo no creo, tú dices, hay que respetar, los partidos políticos tienen derecho. ¿Tienen derecho a seguirnos mintiendo? Carlos, ¿tienen derecho a decirnos que existen? ¿Me estás dando la palabra? Te estoy preguntando. Okay. Tu discurso, María, es el discurso perfecto para un momento como este. No estoy diciendo que sea falso, es un discurso verdadero en el que tú crees. Y mi discurso está contracorriente, es decir, y la gente me preguntará, ¿por qué alguien como Carlos Mesa, que no tiene partido político, que nunca ha militado en un partido político y que no milita en este momento en un partido político, se pone a defender lo indefendible? Porque creo en un elemento central. Aquí no estamos en el debate sobre la naturaleza de la existencia de los partidos políticos que son los que forman parte... Pero que tenemos que discutir. A ver, un ratito. Primero entraremos en el concepto, ¿no es verdad? Los partidos políticos, el movimiento al socialismo, por ejemplo, antes de ser poder, fue oposición. Es decir, no es que nació el movimiento al socialismo como partido, movimiento, organización o lo que se llame, en el momento en que llegó el 22 de enero del 2006 al gobierno. Había trabajado en una estructura preexistente para llegar a donde llegó. Lo mismo pasó con los demócratas. Lo mismo pasa con UN, que no ha llegado nunca al poder, y lo mismo pasa con Solbó, que es heredero del movimiento Sin Miedo. Es como contar la Caperucita Roja. Te voy a decir algo, María. Si a ti lo que te parece simple y sencillo es decir, los partidos políticos son absolutamente un conjunto de mentirosos y de ladrones que jamás han hecho nada por Bolivia, abreviemos la discusión. No, si, pero son si no estás dispuesta, grupos de administración en torno de personajes. Estás dispuesta a aceptar el elemento central que es una sociedad organizada en el momento democrático en el que Bolivia está, necesita partidos políticos para funcionar, estamos perdidos. Que los partidos políticos a mí no me gusten es otro tema, que a ti te parezcan una basura es otro tema. A mí te voy a decir, y a unos cuantos más. Cuidado que sea el 70% que tú dices. No, es el 90%. No es el 70%, es el 90%. O sea, está peor que la policía, más desprestigiada que la policía, Carlos. Eso no quita... Eso te tiene que decir algo. Eso me dice algo muy claro, María. Eso me dice algo muy claro. Hay que construir una estructura político-partidaria que sea mejor que la que tenemos. Pero esta que tenemos es la que hay y tiene tanto derecho como tú y como yo a reivindicar el 21F. Sí, que nos van a mentir más o nos van a mentir menos, es muy fácil decirlo. Bueno, porque... pero yo tengo derecho de separar aguas. Yo estoy discutiendo contigo composición política. Déjame tiempo. No estoy cuestionando déjame su derecho. Tiempo. Estoy diciendo, están ahí jodiendo la cosa. Déjame tiempo. O sea, has hablado largamente, déjame a mí hablar largamente. Los partidos políticos son estructuras organizadas que en este momento están desarrollando ideas. Yo no considero, para ponerte un ejemplo, que el señor Luis Revilla del partido Solvó sea simplemente lo que tú has descrito. Tú has hecho la descripción más fácil, sacó a su gente. El señor Revilla está haciendo gestión, está llevando adelante la alcaldía municipal, está llevando adelante obras, tiene un programa de gobierno y tiene una ideología. Bueno, bastaría defiende. Más, le pagamos para eso. No es faltaría más. Faltaría que tú, cuando describes al señor Revilla, también le digas, el señor Revilla ha hecho esto y esto otro. No solamente el señor Revilla sacó a su gente, que podemos criticarlo, yo no tengo constancia, tú lo dices, será verdad, no lo sé, te voy a creer. Pero a mí me parece que es la fácil desacreditar completamente. Tú has analizado al señor Rubén Costas y has preguntado cómo ha desarrollado su labor en la gobernación de Santa Cruz, cómo funcionan las provincias, cómo funciona la salud en Santa Cruz. El señor Rubén Costas es simplemente un caudillo que no hace nada. Me parece una simplificación absolutamente inaceptable, María. Y no estoy haciendo campaña ni por Rubén Costas ni por Doria Medina. ¿Yo sabes qué tengo? Tengo el valor de decirte en este momento que son personas a las que respeto, a las que critico en ciertas cosas, pero que representan la realidad política del país. Insuficiente. Cuidado con lo que representan. Cuidado con lo que representan. Vuelvo sobre el punto. Vuelvo sobre el punto. Cuando te he puesto ejemplos, te he dicho, es muy fácil decir Rubén Costas A, B o C. Pregunta cómo ha hecho su gestión y júzgalo por lo que ha hecho también desde el punto de vista de su responsabilidad. Él le prometió a Santa Cruz A, B y C. ¿Ha cumplido o no ha cumplido? No es simplemente, es un caudillo no organizado. Sí, porque el ninguneo de los partidos políticos nos lleva siempre a este razonamiento terrible. ¿Qué va a pasar con el movimiento 21F sin partidos políticos? Cuando le ganemos al presidente Morales, que es nuestro objetivo, que no vaya a la elección. Luego vamos a preguntar a los movimientos ciudadanos, ok, ¿y ahora quién va a ser el candidato? ¿Cómo se van a organizar ustedes? ¿Los movimientos se van a convertir en organizaciones ciudadanas y partidos para ir a la elección del 2019? Porque aquí es muy fácil quedarse en el 21F como si el 21F terminara, le ganamos al presidente Morales. ¿Y quién va? ¿Va una entelequia? ¿Van los ángeles de Dios a ser candidatos a la presidencia? Y prescinde de mi nombre, por favor, prescinde de mi nombre. En este contexto, vamos a entender el razonamiento completito, no solamente lo fácil. Los movimientos ciudadanos repudian a los partidos políticos, lo entiendo perfectamente. No hay posibilidad de un movimiento 21F si no unimos el concepto de partidos políticos y de movimientos y plataformas ciudadanas que tienen unos y otros el mismo derecho de reivindicar el 21F. Bueno, Carlos, yo discrepo totalmente. Están ahí, yo he señalado que están ahí los partidos políticos y creo que merecen, nosotros tenemos un fósforo y gasolina sobre partidos políticos porque hay que volver a redefinir. O sea, ¿qué entiendes por partido político? Porque obviamente, si están gestionando, Evo también, el uno está gestionando esto, el otro está gestionando esto, el otro, con sus más y sus menos. Pero como partido político, ¿qué son? ¿Qué son? Y el caudillismo dentro de los partidos políticos, la ausencia de ideología, la ausencia de discusión, la ausencia de formación política, es una de las cosas que nos está llevando a este momento social tan grave. Es decir, si tú quieres que un partido político X o J o una unidad de X, J y P logre hacer una confluencia de todo el 21F para ganarle a Evo Morales, estamos en el péndulo trágico de la historia. Estamos en el péndulo trágico de la historia. Y es ese péndulo trágico de la historia que yo quiero poner en discusión. No nos van a salvar los partidos políticos porque son los que nos han hundido. María, entendamos una cosa que es fundamental. El movimiento del 21F es una oportunidad de renovación histórica extraordinaria, espectacular. Y si me preguntas a mí, me encantaría... ¿Pero renovación histórica en qué? Dime, estoy de acuerdo contigo. Quiero que precises renovación histórica en qué. permíteme desarrollar la idea y voy a tratar de explicarte qué entiendo por renovación histórica. Primer elemento. Esta es una oportunidad extraordinaria de una renovación histórica en, voy a empezar por la cuestión política y voy a seguir por la cuestión de contenidos. En la cuestión política, probablemente es una oportunidad de oro para una nueva generación y para la calidad de género de establecer una propuesta organizada post-21F que renueve un sistema político que necesita urgentemente una renovación. El hecho de que esté diciendo esto no contradice mi afirmación anterior sobre la importancia fundamental de los partidos políticos y que cuando se habla de los partidos políticos actuales, no sé si sea el lugar común de la descalificación absoluta como si solo fueran un grupo de delincuentes organizados. Eso no es aceptable. Yo no estoy diciendo, porque está probado, que los partidos políticos en vigencia hayan logrado resolver estos problemas. Por el contrario, en muchos casos los han agudizado. Pregúntate, ¿cómo ha funcionado la oposición frente a esta maquinaria monstruosa, hegemónica y que controla todo el poder económico, político y social del país a través de su prebendalismo, que es el MAS? Segundo punto, ¿cuál es el proceso de renovación? La renovación tiene que decir cuáles son los objetivos democráticos que el 21F persigue. ¿Se puede renovar la democracia boliviana en un sentido plural y amplio? Yo creo que sí. Tercer elemento, ¿cuáles son los aspectos políticos y sociales que tiene que marcar el 21F como transformación de futuro? El proyecto del MAS se agotó. El 21F tiene como objetivo la renovación del proyecto político, no en la bandera específica directa, pero sí en lo que como producto de esa bandera y el triunfo sobre el presidente Morales y su intento de reelección se puede conseguir. En ese contexto, finalmente, después del 21F, hay que construir estructuras organizadas que están lejos del partido leninista del caudillismo que ya conocemos de memoria, para construir estructuras horizontales y distintas, nuevas, que surgirán de esos movimientos que no quieren un liderazgo, pero que, como ocurrió en España, hoy es Podemos, te gustará o no te gustará, Podemos es el producto del 15M, que era un grupo de indignados que no pudo hacer otra cosa que estructurar un partido llamado Podemos para competir con la casta, para luego acabar comprándose un chalet los jefes, pero eso es otro tema. ¿No es verdad? Aquí de lo que estoy hablando es, ¿tú crees por ventura que los colectivos neutros, sin cabeza, absolutamente como masas que son igualitos todos, sin liderazgo alguno, pueden construir una propuesta histórica con un candidato o una candidata? ¿Se pueden candidatear? No, ahora vamos a cambiar la democracia y en vez de tener un presidente vamos a tener una coordinadora de 200 personas que van a gobernar. En la Asamblea Bolivia. Popular. Bueno, este es el punto. Este es el punto de transformación que tiene que definirse y la realidad va a obligar a los movimientos y plataformas ciudadanas a entender que no hay otro camino que la organización con estructura, con programa y con un nivel mínimo de verticalidad para llevarse adelante. Ese es el facilismo, Carlos. Yo esperaba más de ti. No, yo esperaba más de ti. Yo esperaba más de ti. Sí, pero esa es la expectativa que yo esperaba me menos histrionismo de ti, pero nunca bueno, me convence. Yo esperaba más. Histrionismo sigue siendo el mismo. Explicar. No, bueno, está bien. A ver, vamos por partes también yo en la cuestión y después haremos nomás una pequeña pausa y vamos a ir a la segunda, a la última parte de esto. A ver, todavía estamos en composición política del 21F. Tú dices, los partidos son un mal necesario. No. Son necesarios, no son un mal necesario. Bueno, son necesarios, no son un mal necesario. Ya, bueno, entonces discúlpame por haber decorado tu frase. O sea, los partidos son necesarios. Que suena. Son objetivamente porque la constitución política del Estado así lo marca. Pero mira, Carlos. Ahora yo quiero terminar. El 21F, el Bolivia dijo no. No lo levantaron los partidos políticos. La gente no fue a votar no por las declaraciones de Samuel Doria Medina. La gente no fue a votar no por las declaraciones de Tuto Quiroga. La gente tuvo sus propios motivos para decir Bolivia dijo no y votar no. Unos motivos que hemos analizado en una complejidad gigante. Posterior a eso, han surgido una multiplicidad de voces donde los partidos políticos representan la más pequeña, la menos activa y la menos prestigiosa de todas esas voces del Bolivia dijo no. De acuerdo. Ahora resulta que la solución es que esas voces menos prestigiosas, menos representativas. María, ahora ya estás empezando la típica manipulación, distorsionando y faltando a la verdad. No. O sea, ¿en qué momento dije yo que estos señores tenían que venir a liderizar nada? Dije, tienen tanto derecho a participar como tú. No, es que sin ellos no hay solución. No, por favor, María, no. Pero es que esa ley de la igualdad, o sea, esa ley de tienen tanto derecho, tienen 5 millones de dólares para inflar a todos los medios de comunicación y aparecer en todas las televisiones. No es pues igualdad de derechos eso, Carlos. No es igualdad de derechos. Eso no es igualdad de derechos. La igualdad de derechos no está vinculada a la cantidad de dinero que tengas o dejes de tener. Tengas cero o tengas 100 millones de dólares como ciudadano, tienes iguales derechos. La igualdad de condiciones es fundamental para una supuesta igualdad de derechos. La igualdad de condiciones. La igualdad de condiciones. Pregúntale al movimiento al socialismo. Pregúntale al movimiento al socialismo. No, por supuesto, eso lo doy por descontado. Ojo, con la igualdad de condiciones y la igualdad de derechos. No hay igualdad de derechos si no hay igualdad de condiciones. Vamos por orden. Primer punto. Quiero terminar. No he terminado mi razonamiento. Si tú quieres interrumpirme, bueno, pero que conste. No. Voy a simplemente hacer un brevísimo paréntesis. Tú has comenzado diciendo algo que comparto plenamente. Los ciudadanos fueron a votar no porque los partidos políticos les dijeran que fueran a votar, y los partidos políticos no jugaron ningún rol fundamental en esa iniciativa de voto. 100% de acuerdo contigo, María. 100% de acuerdo. Lo que quiero establecer claramente aquí, para que luego continúes indefinidamente hablando, no tengo ningún problema. No, me refiero a que todo el tiempo que quieras usar. Es que, por favor, no digas que yo estoy indicando que los partidos políticos tienen más derechos o están liderizando o tuvieron un protagonismo especialísimo en el 21F. No lo dije, ni creo en ello, ni lo estoy planteando. Por favor, no pongas en mi boca cosas que no he dicho. Luego opina todo lo que te parezca. Quiero decir una cosa más. A quien más le interesa partidizar el 21F, y se lo digo esto a la población, no a Carlos, porque eso probablemente a Carlos no le interesa. A quien más le interesa partidizar esta coyuntura política es al MAS. Porque el jefe de campaña de un Evo Morales es pues un Samuel Doria Medina. Porque el que es más funcional a un Evo Morales es un Tuto Quiroga, es un Sánchez Berzaín. A ellos es a quienes más les interesa. Por eso están acelerando la ley de partidos. Que además hasta ahorita estamos con la de Sánchez de Lozada, cuando no se corresponde. Hay un absurdo. Hay señores que representan a la democracia cristiana en el Parlamento, los he entrevistado yo, y la democracia cristiana no existe, o tú crees que existe. No existe. Bueno, no existe. Pero hay señores que, pero el partido político. Pero el partido no existe. Sí, bueno, pero hay unos que no son fantasmas, que son seres de carne y hueso, que representan a la democracia cristiana, que reciben un sueldo, y que hacen lo que se les da la gana, porque no responden absolutamente a nadie. Y eso lo legitima esta estructura democrática, que hoy Bolivia, yo estoy de acuerdo en que estamos en un momento histórico muy grave. Probablemente el MAS fue un partido excepcional en el sentido de que tuvo una larga trayectoria de construcción política, más larga que muchos partidos, y terminó donde terminó. Y eso tiene que decirnos algo, Carlos. Perdió su estructura partidaria, perdió su estructura orgánica, perdió su base ideológica y construyó una mafia de administración del Estado. Y lo propio hicieron muchos otros. Entonces, estamos en un momento grave. ¿Qué es lo que yo quiero decirte? Porque yo he escuchado tu exposición en Cochabamba. En la Universidad Católica. En la Universidad Católica. Porque efectivamente tenía una relevancia que trascendía la Universidad Católica. Ahora, ¿pero por qué eras tú? Se agradece. ¿Qué pasa? Tú hablas de unidad. Y la unidad es una palabra bien bonita. todo el mundo, ¿quién? Ay, no vengas a desunir, las mujeres tenemos que estar unidas, todos tenemos que estar unidos, el país tiene que estar unido, la familia tiene que estar unida, ¿no? Aunque en la familia esté el uno matando al otro, y hay que estar unidos, ¿no? Entonces, esa es una idea muy comercial, esa es una idea muy, muy, muy romántica, esa es una idea muy fácil de lanzar, pero es una idea muy difícil de construir, punto uno. Punto dos, es una idea que se la puede construir con mucha falsedad. Y eso es muy grave, con mucha impostura. Yo creo que el Bolivia dijo no es un no a la impostura. No podemos, desde una impostura, cuestionar otra impostura. La unidad del Bolivia dijo no, solo se lograría resignando lo mejor del Bolivia dijo no a la hegemonía de los de siempre. Y eso es muy grave. La unidad del Bolivia dijo no, solo se lograría resignando la movilización más ciudadana al servicio de quienes tienen dinero. Y eso es también muy grave, Carlos. La unidad tiene que ser ética, tiene que ser ideológica, tiene que ser en igualdad de condiciones. Si no es en igualdad de condiciones, si no es en torno de ideas, y si no es en torno de una ética, entonces vamos, puede que le ganemos a Evo Morales, pero vamos a una derrota de la historia de este hermoso país, que es el único que tenemos, que no hay fotocopiadora para hacer una fotocopia. He terminado en éxito y quisiera tu comentario sobre el tema de la unidad. Cuando se utiliza una palabra y cuando se utiliza un concepto, cuando se utiliza el objetivo de un gobierno y el objetivo de una democracia es conseguir la felicidad de los seres humanos, tú me podrías responder con mucha facilidad, esa es una hermosa palabra que no dice absolutamente nada, que no representa sino el facilismo típico de quienes con frasecitas bonitas quieren. Hay principios, María, hay principios. Y la palabra que representa un principio no es facilismo. ¿Cómo construyes esa palabra? Es otro debate. Sí, no descalifiques a quienes piden la unidad porque te parece que la unidad puede ocultar, disfrazar, llevar. Por favor, primero, el concepto filosófico es fundamental. El concepto que construye la utopía a la que tú estás tan adscrita, y te felicito por ello, se basa en objetivos mayores que yo te podría decir, tú lo que estás haciendo es el facilismo de decir la igualdad absoluta para la mujer. Son objetivos. Por lo tanto, construyamos la definición diferenciadora entre la demagogia del uso de una palabra y la legitimidad del uso de un concepto filosófico. Primer punto. Segundo punto. No quiero que quienes nos escuchan asuman, como pasa en un caso como este, que lo que yo estoy defendiendo es la preeminencia de los partidos políticos, el rol protagónico y central de los partidos políticos, y la pervivencia del viejo esquema que tenemos que superar en el 21F. Simplemente, porque no sería honesto no decirlo, creo que los partidos políticos que existen, malos, buenos, regulares, con problemas, con defectos, con graves situaciones criticables, tienen tanto derecho como cualquier otro ciudadano a participar de una acción colectiva en función de la defensa de este principio. Que no quiere decir en absoluto que son protagonistas, ni centrales, ni lideran. Sí, a ver, que tienen eso, derecho. A ver, yo no les digo nada. Yo te digo lo que yo creo que debe ocurrir y trabajaré para ello en la medida de mis posibilidades. Creo que este es un principio fundamental. Segundo elemento. No tengo la menor duda, María, no tengo la menor duda de que esta iniciativa ciudadana colectiva por el 21F ha nacido de la base de la sociedad y la esencia de su legitimidad está en esa base de la sociedad que no fue generada por los partidos políticos. No tengo duda de ello. Y creo que ese es el elemento más rico que tenemos que defender y el elemento más rico que puede construir esta transformación que el país necesita. Ahora, que esto implique que en el momento en que tú dices, yo no me opongo a que un partido político participe, implica resigno en manos de los partidos políticos y de su liderazgo, yo creo que este es precisamente el ejercicio más importante que tenemos que construir. La idea de la horizontalidad y el convencimiento y la obligación de los partidos políticos, que si no la cumplen, hay que simplemente excluirlos, porque las condiciones de igualdad que tú planteas, que me parecen correctas, es decir, quien tiene 200 millones de dólares o 50 o 5 o 100 o 20 está en condiciones de superioridad porque puede manipular más, sin duda. Puedes mantener absolutamente incontaminados a los movimientos de esa acción. Es muy difícil, hay que trabajar en ello. Pero el principio fundamental lo comparto, sin hacer demagogia, sin establecer, y esto es muy importante, sin hacer demagogia. No, no me estoy refiriendo a ti, María, estoy refiriéndome al concepto de decir, yo establecí, pero no quiero que sea el centro de la discusión, porque sería un absurdo que alguien que no milita en un partido político se convierta en el adalid de los partidos políticos. Coloqué un elemento. Una persona que ha sido hundida por los partidos políticos, Carlos. El hecho de que yo haya sufrido un hostigamiento y una desestabilización en mi presidencia de los partidos políticos no me hace a mí un militante de causas que son vinculadas a mi interés personal. Yo creo conceptualmente... Pero una experiencia histórica que te permite hablar. Por supuesto que sí. Y por supuesto que he sido muy crítico con los partidos políticos, y los partidos políticos en muchos casos han merecido más que sobradamente la mala suerte, no la suerte, mala suerte, el destino que han tenido. El problema de fondo aquí, María, es el siguiente. ¿Cómo construyes después del 21F un horizonte de país sin partidos políticos? Porque es muy fácil decir, ok, fuera los partidos políticos. Y luego dices, ok, terminamos el 21F, ganamos el 21F, ¿qué hacemos de aquí adelante? Sin partidos, los movimientos y las plataformas ciudadanas van a construir el futuro de las candidaturas que van a ser posible derrotar al movimiento al socialismo en octubre del 2019. Es que hay que plantear una lógica, que los movimientos ciudadanos sepan que la construcción de un nuevo país pasa por estructuras organizadas, llámalas como quieras. Estructuras organizadas. No es un problema de nombre. Vuelvo sobre el punto. Estructuras organizadas, por eso te dije llámalas como quieras, no porque no sea un problema de nombre, sino porque se necesitan estructuras organizadas con propuestas y con liderazgos. La palabra liderazgo no es caudillismo, es imprescindible. Un liderazgo es imprescindible porque alguien tiene que representar a ese colectivo con respuestas democráticas, con una estructura horizontal y con una estructura de renovación. Pero no nos engañemos, María, en ese desafío, porque de lo contrario entras a la descalificación del concepto, pero luego no me das una respuesta objetiva sobre el futuro post-21F. No, yo quiero decir una cosa. Aquí el problema es la famosa idea de unidad. Yo tendría que sufrir una lobotomía para hacer causa común con Tuto Quiroga. Y aunque Tuto Quiroga, que estaría muy dispuesto a decir, me he vuelto socialista, me he vuelto demócrata, prometer, porque la falsedad y la impostura... No, señor Quiroga es demócrata, no será socialista, pero es demócrata. La impostura, pero Carlos, no, es que por favor, la calificación bueno, que ya, sea precisa, por favor. Ok, creo en la justicia social, en la igualdad de las mujeres, lo que sea. Es decir, la impostura de los partidos por cooptar llega a límites, Carlos. No has respondido mi pregunta, brutales. María. Estás otra vez dando vueltas sobre mí. Terminar. Te he preguntado qué es el post-21F sin partidos. Escúchame, por favor, porque no, de lo contrario vas a volverme a dar el discurso que ya me has dado. No. Contéstame aquí, cómo va a resolver Carlos, el conjunto de la sociedad boliviana. ¿Y tú cómo boliviana? ¿Vas a resolver la unidad? Yo ya te he dicho cómo es la unidad que vas a resolver. Ya te he dicho no, yo vas cómo a resolver. Voy a resolver tú, la unidad. No te toque, pero... No, resolver en el sentido de mis ideas. Resolver la unidad. La unidad. De mis ideas. Resolver la unidad en torno a un personaje no sirve. De acuerdo. Resolver la unidad en torno a un partido político para el no 21F, sirve. Para el 21F. Sí, de acuerdo. Resolver la unidad en torno a un partido político. Resolver la unidad o a dos partidos políticos. O a cinco, o a tres. O a 28. Resolver la unidad en torno de quién pone la plata no sirve. De acuerdo. Es asesinar a este país. Es asesinar esta democracia. Es volver a la impostura. A resolver la unidad avalando la impostura. Porque ya, los partidos, ya lo has dicho, ya, no des vueltas sobre lo yo mismo. No ya voy has dicho exactamente yo no voy, lo yo que no puedo no hacer, aceptas. Yo no puedo hacer causa común con Tuto Quiroga, yo no puedo hacer causa común con Samuel Doria Medina, no puedo estar lado a lado. Hay problemas ideológicos en el 21F. Después vamos a entrar a los... Es que ese es un punto muy importante. Que tengan derecho o que no tengan derecho. Yo no soy tú nadie. Tú conoces. Yo no soy nadie. Yo soy, sí, que minúscula. Sí, no eres nadie. Tú eres un tipazo que le has dado la vuelta a tu guillotina. A los amigos oyentes, María Galindo no es nadie. Les pido, por favor, una amable carcajada para responder a María Galindo no es nadie. Pero yo no soy nadie. Efectivamente, yo no soy nadie. No, o sea, pero comparado con el lugar y la preponderancia que tiene tu palabra en esta sociedad, que acabamos de vivir una demostración muy clara. A ver, María, aquí hay un elemento que es fundamental. Tú no conoces al conjunto de centenares de miles de personas que están respaldando el 21F. Habrá personas que serán de extrema derecha. Habrá personas que sean machistas. Yo no estoy dispuesta a hacer causa común con la extrema derecha. Pero perdóname, ¿cómo sabes si personas que no son parte de la extrema derecha organizada, me refiero, personas de la base de la sociedad boliviana que creen en el 21F, pueden ser machistas, pueden ser reaccionarios, pueden ser de derecha, y tú vas a hacer causa común con ellos, porque no le vas a preguntar a cada una de esas personas qué opinan y qué piensan? No, porque tú lo has llevado al extremo. Yo no necesito preguntarle, aunque me encantaría estar requete invitado a una barricada aquí, Tuto Quiroga. Pero yo sé quién es Tuto Quiroga. No me estoy refiriendo a Tuto Quiroga, me estoy refiriendo a cualquier ciudadano de base de sociedad. No puedes saber si estás lado a lado en una marcha con alguien que es machista, pero que cree que el 21F tiene que triunfar. Pero a los colectivos ciudadanos sí puedes preguntarles, ¿quiénes son realmente ustedes? ¿Qué están ustedes realmente haciendo aquí? Yo sí que me lo creo, yo sí que creo en eso. Una unidad. O sea, una idea basada en exclusiones. Si usted no cree en la igualdad femenina, yo no voy a marchar con esta plataforma. Escúchame una cosa. ¿Qué es esa historia? Carlos, yo no planteo la unidad. Eres tú el que plantea la unidad. Yo te estoy diciendo, la unidad que tú planteas va a ser siempre una unidad en base a los más fuertes, en base a los que tienen dinero, en base a resignar el papel de quienes han levantado el Bolivia. Y la no unidad que tú planteas establece, por lo tanto, una discriminación que marca quienes tienen más derecho a estar allí y quienes no tienen derecho. Si María Galindo define quién tiene derecho y quién no tiene derecho. No por la marca de quién tiene derecho y quién no. Por la marca de la diferencia ideológica. No, hago común, causa común. Vas a hacer una encuesta y vas a preguntarle a cada plataforma diciendo, y a cada colectivo. Yo estoy dispuesta a estar con usted siempre que usted me diga en qué elementos cree vinculados a la mujer, al aborto, discusión. Al divorcio. Hay que enfrentar esa discusión. Hay que enfrentar. No te digo, el aborto para mí es causa vital. Sí, pero no es la causa del 21F en este momento, María, por favor. Entonces, mira, yo te propongo. Haremos una breve pausa. Vamos al y contenido. Luego vamos al contenido porque ya nos hemos quedado ahí. Teseo 103.3. Bueno, vamos a la última parte de este fósforo y gasolina con Carlos Mesa. Vamos, y esto se pone, no, en lugar de estarse allanando el debate, aclarando, se va complicando más. ¿A qué le dijo Bolivia no? ¿A qué hay una cosa que no hemos tocado, que es el Bolivia dijo sí, que tiene una magnitud, que tiene unos contenidos y que tiene también una composición social. Sin duda. ¿No? Y a mí la lógica de mayorías, minorías, de esta democracia liberal, de que, bueno, yo que vivo siendo una minoría, a la que me cuestionarían el derecho a vivir, me cuestionan el derecho a amar, me cuestionan el derecho a enseñar, me cuestionan el derecho a todo. Pues yo quiero que me dejen vivir y prácticamente estoy en esto también en nombre de mi felicidad personal. Y te dejan vivir. Bueno, pero porque te lo ganas tu espacio, porque te lo ganas tu espacio. Hay muchas compañeras trans a las que no las dejan vivir y las asesinan. No, sin duda, ¿no? María. Por odio. Entonces, estamos ahí hablando de cosas. Entonces, la lógica mayoría-minoría. La lógica polarizar la sociedad es muy peligrosa. Y por eso no puede ser no, sí, sino que tienen que haber detrás y delante, a los costados, arriba y abajo, una cantidad importante de contenidos que debería estar discutiendo la sociedad boliviana y que ni los colectivos tienen la capacidad de lanzar esas discusiones, ni el movimiento al socialismo no le da la gana de lanzar esas discusiones, y a los grandes que quieren usufructuar de este espacio y que creen que están listos para subirse al poder, tampoco les interesa abrir esas discusiones. Carlos, ¿cuáles son los contenidos? ¿Cómo ves tú los contenidos del Bolivia Dijo No? Que siempre se ha dicho es una plataforma sin contenidos. Vamos a invertir los términos porque luego de que yo haga la descripción dirás, es insuficiente, me has decepcionado. No, bueno, Carlos, yo acabo de hablar. No, por favor, te ruego, María, que tú dices, que esta vez seas tú. ¿Qué astuto, para que yo tenga la posibilidad de decir, más. Me has decepcionado, María, yo esperaba más de ti, por favor. Pucha, esto está bastante grave, ¿no? Yo creo que esto está bastante grave. Porque ahí sí que me gustaría a mí hacer algo que nadie está haciendo, que no es muy, muy ortodoxo y que, pero que creo que es muy interesante, que ya lo empecé a hacer. A mí me interesa comparar octubre del 2003 con 21 de febrero. Yo estuve activa en ambos escenarios en la base social. Tengo una mirada personal de ambos momentos, que no tiene que por qué ser la mirada capaz de reflejarlos, de analizarlos en su totalidad. Pero, mientras que tú en octubre del 2003, independientemente de la magnitud de los problemas que vivíamos, independientemente de la muerte del terrorismo de Estado que estábamos enfrentando, había una discusión política muy abierta de futuro. Había 4 o 5 demandas, que eran mucho más que una demanda clientelar, quiero mejora de salarios, sino que eran demandas estructurales a la sociedad boliviana que planteaban el quiebre histórico en el que estábamos. Nacionalización, constituyente y respeto a la vida. Y luego todos también, ya nos imaginamos, porque luego otra gente también jalaba sus cosas que no lograban cuajar como un consenso. Lamentablemente, yo creo que el Bolivia Dijo No, haciendo esta comparación, está muy bien el Bolivia Dijo No, pero hay que decir, ¿a qué le dijo no Bolivia? El gobierno ha intentado robarnos el Bolivia Dijo No con el día de la mentira. No, ya ha dicho no, le han dicho no porque nos han mentido subestimando a la sociedad y diciendo que Bolivia le dijo no, pero que era una mentira la que se había fraguado y no le resultó porque hay uno más profundo. ¿A qué le dijo no Bolivia? Yo creo que para eso no hay una respuesta, sino una cantidad muy importante de respuestas que son el contenido del Bolivia Dijo No. ¿Cómo recogemos esas respuestas y quién las está abriendo? No las está abriendo nadie. Eso es lo que me parece más grave. No las está abriendo nadie. Bolivia, probablemente, yo me voy a atrever a lanzar unos cuantos contenidos, creo que Bolivia dijo no a la corrupción. Creo que Bolivia dijo no, muy claramente, a el no respeto a la Constitución Política del Estado. Entonces parece ser que la Constitución Política del Estado se convierte en un dique de contención importante del Bolivia Dijo No. Creo que Bolivia dijo no al continuismo. Pero no es suficiente. La gente que dijo, la Bolivia que dijo sí, la Bolivia que dijo sí es, quiero continuar teniendo el trabajo que tengo, quiero continuar teniendo los bonos que tengo, quiero continuar, o sea, el presidente Evo Morales es un referente identitario, étnico, racial, popular, muy fuerte. Y le dijo también sí en cuanto a identificación racial, étnica, popular al presidente. Y estamos más o menos ahí. Entonces, ¿qué es lo que ese post-21F no debería ser, desde mi punto de vista, la discusión de cuál es el candidato, quién pone la plata, cuál es la campaña que vamos a hacer, cómo desprestigiamos más a Evo Morales, que lo hace por si acaso solito, sino que la discusión es pongamos sobre la mesa contenidos, desarrollemos contenidos políticos, sueños, ¿qué queremos hacer con este país? Y ahí, por ejemplo, una de las discusiones principales es la discusión de la representación política. Porque yo sí creo que aunque Bolivia no dijo no a los partidos políticos en el referéndum del 21F, Bolivia está diciendo todos los días no a los partidos políticos de muchas maneras. Entonces, discutamos la construcción de la representación política. Discutamos, a ver, voy a decirlo en términos que todo el mundo me entienda, pero va mucho más allá. Discutamos un programa de gobierno. Discutamos una, que yo lo llamo en este sentido, discutamos propuestas de sueños. ¿Qué es lo que necesita hoy Bolivia respecto de las empresas estatales? ¿Qué es lo que necesita hoy Bolivia respecto de la corrupción? ¿Qué es lo que necesita hoy Bolivia respecto de los pueblos indígenas y su devenir político? ¿Qué es lo que necesita hoy Bolivia respecto de la justicia? Yo creo que Bolivia dijo no a un país donde no hay justicia. Nadie tiene justicia. No es que Leopoldo Fernández no tiene justicia. Nadie tiene justicia en este país. Y a mí me interesan todas esas nadies que no tienen justicia. Entonces, hay que discutir justicia, hay que discutir empleo, hay que discutir empresas estatales, hay que discutir nacionalización, hay que discutir derechos indígenas, hay que discutir naturaleza y medio ambiente. O sea, yo creo que hay que darle, no es que darle, porque no se trata de darle, sino dejar, o más bien que dejar, abrir. El Bolivia dijo no a contenidos. Todo el mundo tiene miedo de abrir, el de respeto a los derechos humanos. Todo el mundo tiene miedo a abrir el Bolivia dijo no a contenidos, porque eso puede representar la dispersión de algo que parece no muy compacto, pero que parece relativamente una confluencia. He terminado, Carlos. Tu planteamiento, María, enfrenta un problema fundamental que tiene que ver con la idea básica con la que comenzamos este programa, la palabra causa. La palabra causa establece una corriente de confluencia que tiene un contenido específico. Algo que no puedes olvidar, que no debes olvidar, independientemente de la conceptualización que has hecho de muchísimos problemas que en efecto el país, la sociedad tiene que discutir, es que la causa básica, central, es respeto a la Constitución, no modificación del artículo 168 y no reelección del presidente Evo Morales. Esa es una causa clara, inequívoca, legítima, completa en sí misma. Ese es un punto. Por eso eso permite que haya una confluencia universal, hemos discutido los porcentajes, muy significativa, muy, muy significativa, en la que caben todos aquellos que crean en esa premisa sobre la que acabo de hacer, a la que acabo de hacer referencia. Y en esa causa cabemos gente que está en el centro, en la derecha, en la izquierda, arriba, abajo, en la nacionalización, en el liberalismo, en el neoliberalismo, en el aborto, en el antiaborto, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa visión universal está basada en una causa muy específica y muy concreta. Yo coincido contigo, María, en que si ese fuera el último eslabón de este camino, estaríamos equivocados, por supuesto. Estaríamos planteando algo insuficiente. Pero también nos equivocaríamos gravísimamente si es este, según tú, el momento en el que tenemos que definir cuál es nuestra posición frente a la estatización, cuál es nuestra posición frente a la igualdad, cuál es nuestra posición frente a la corrupción, cuál es nuestra posición frente a, etcétera, etcétera, etcétera. Temas que son imprescindibles, tú has mencionado el concepto programa de gobierno. En este momento no toca a este movimiento del 21F un programa de gobierno. Ni toca discutir si estamos de acuerdo con el aborto o no. Ni toca discutir si los partidos políticos son un desastre o no lo son. Coincidiendo contigo. Por favor, ¿por qué? Dime por qué. Coincidiendo contigo, a ver, Acabo de decir por qué y me preguntas por qué. Vuelvo a repetir. No te he entendido. Otra vez. La causa mayor, fundamental, central, clara, que no va ni más allá ni más acá de donde está, es decir, respeto a la Constitución, no modificación del artículo 168 y no repostulación de Evo Morales, es la causa cerrada en sí misma que permite una corriente universal de opinión común en la que cabemos todos, en el centro, en la derecha, en el estatismo, en el neoliberalismo, en la igualdad, en la desigualdad, en el machismo, en el feminismo. Todos cabemos. ¿Por qué? Porque esa causa superior es un eslabón fundamental de transformación de valores de los que hablaremos en detalle después de haber ganado esa causa. Porque para ganar esa causa, María, si entramos en la discusión sobre si yo estoy de acuerdo en la nacionalización o no, la mitad de los señores que están en el 21F dirán, los que no están con la nacionalización no pueden estar en el 21F. No tiene sentido. ¿Qué le llamas ganar la causa? ¿A que Evo no se repostule o a ganarle las elecciones? A que Evo no se repostule y a no entrar en este momento en la discusión de un programa, porque eso es electoralizar, como es lo que está esperando Evo Morales. Lo que Evo Morales quiere es que el 21 de febrero se transforme en una discusión de programa, de ideas, de corrupción, etcétera, que son legítimas, por supuesto que sí, que son imprescindibles, que tenemos que construir y que paralelamente al 21F hay que hacerlas, porque si esperamos al triunfo del 21F, luego cuando lleguemos al 21F no tendremos propuesta histórica. Pero son cosas distintas en cuanto a que, por supuesto, tú tienes una idea de la vida y hay miles de personas que tienen otra, tú organizarás una estructura para defender tus ideas que no coincidirán con las mías o sí, y eso no implica que tú y yo no podamos estar juntos en el 21F. Si tú limitas eso a una ideologización, en el mejor sentido de la palabra, la idea de construir ideas, permítanme la redundancia, esto es clave y lo comparto, pero tú estás no entendiendo lo esencial del 21F, que es un eslabón. El 21F no es el alfa y el omega de la transformación histórica. Es un eslabón imprescindible, pero no suficiente. Lo que tú estás planteando es el camino de la construcción de una propuesta histórica. Por supuesto que es fundamental. Una propuesta histórica que, coincido contigo, transforme al país como lo hizo el 2003. Esa propuesta del 2003-2006 se está agotando. Está agotada, yo lo dije al principio. El presidente y el movimiento del socialismo ya no son ni presente, son pasado. Y por lo tanto el país tiene que construir una propuesta distinta. Pero no es en la lógica de que el 21F debe debatir un programa de gobierno o un conjunto de ideas que nos va a fragmentar, como es lógico. En una sociedad plural y múltiple hay pues ideas muy distintas sobre estatización, sobre igualdad, sobre aborto, sobre A, B y C. Sería una locura, digo mal, la palabra no es correcta, sería un error establecer que este es el momento de esa discusión. Imprescindible, coincido contigo, pero no en el 21F. Ya, el problema del momento, a ver, aquí hay un cronograma, lamentablemente, aquí hay un cronograma. ¿Qué quiere decir un cronograma? Unos tiempos forzados. Sí. Hay unos tiempos forzados, que no son siempre los tiempos de la sociedad ni de la historia, pero hay unos tiempos forzados que jalan las cosas. Yo creo que tienes razón, es decir, el 21F es su propia trampa. El Bolivia dijo no, es una cosa de confluencia, es una frase, es una idea de confluencia que hace mucha fuerza, pero su propia trampa es, y no creo que necesariamente el no, porque además el no es siempre una negativa, no a esto, no es una proposición, no es propositivo. El sí, no, sí es propositivo porque es defensa de la democracia, eso es propositivo. El no está en modo positivo, no es el no negativo, destructivo, no anti, yo no quiero nada. No, pero un ratito, hay un no a Evo Morales que es racista, ahí es un no a Evo Morales. Es un no a Evo Morales. No hay un Bolivia dijo no con Evo Morales. No, es un no a Evo Morales. Es obvio, pues. No, es porque obvio, Evo Morales es el protagonista de la ruptura de la Constitución. Eso es importante. Pero un ratito. Es que eso es importante. Un ratito. Es un no a Evo Morales vulnerando la Constitución. No es un no a Evo Morales por genérico, porque no me gusta, porque A, porque C, porque B. No, no, no. El no a Evo Morales es, si Evo Morales respeta la Constitución, ese no deja de ser no a Evo Morales. El no a Evo Morales es porque Evo Morales está rompiendo la Constitución. ¿Tú crees que tenemos alguna esperanza de que esto pase? ¿De que Evo retroceda? Sí, creo que hay una esperanza. Yo también. Por eso he escrito hoy lo que he escrito. Yo todavía creo, yo creo que hay así unos 5, 6, unos 8 o unas pero un grupo pequeño dentro de su gobierno que lo está empujando al abismo. Y los hechos también, María, y los hechos también. Sí, pensar lo que es ahorita Potosí, ¿no? La expectativa de Potosí. Yo, Carlos, creo que tienes razón. El problema es cómo hacemos esto, porque esto es una trampa. Di, por favor, otra vez. Tienes razón, ya. Esto es una cosa milagrosa. Pero a ver, Carlos, vamos a esto. ¿Cómo se hace? Porque esto es casi como coser un vestido, ¿no? O sea, no sé si empiezas por el dobladillo. Empiezas por coger y cortar la forma. A ver, y luego haces un hilván. Aquí, el orden de los factores altera el producto. ¿Por qué? La base de donde nadie se mueve es, Bolivia dijo, no, respeto a la Constitución, respeto a la democracia. Pero al mismo tiempo, la pregunta del taxista, de la frutera, de la panadera, de la junta de vecinos es, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Es una pregunta, es un no que jala la pregunta inmediata. Si tú te dejas jalar, el movimiento al socialismo quiere jalar hacia allí, porque supuestamente tiene las de ganar, no sé, tienen una agenda 2025, en fin, no importa, aunque sea en el pasado, pero aunque sea van a remedar, hacer lo que sea, quiere jalar ahí, para que te fragmentes. Luego el Bolivia dijo, no, es cómodo, precisamente para la extrema derecha que está ahí adentro y que es repudiada. Prefiere que eso se quede ahí. ¿Cómo haces para defender el Bolivia dijo no? No quebrar ni fragmentar esa universalidad y esa fuerza, pero al mismo tiempo gestar una respuesta para el país. Y aquí no estoy hablando en términos electoreros, lo digo también como feminista. ¿Qué va a hacer Radio Deseo? ¿Qué va a hacer Mujeres Creando? ¿Qué vas a hacer tú que eres taxista? ¿Qué vas a hacer tú que eres panadera? ¿Qué vas a hacer tú que eres frutera? ¿Qué vas a hacer tú que vas a votar por primera vez? Tiene que haber la gestación de un algo, Carlos. ¿Y cómo se ajusta eso en los tiempos? ¿Cómo cosemos este vestido? Yo lo veo muy difícil. Y además, creo que el Bolivia dijo no. Además de tener esta especie de trampa, de pirueta tan dura, tiene que explicarle al país que reconoce un Bolivia dijo sí. ¿Y qué hay? O sea, porque si nosotros y nosotras, como radio, tú como intelectual de peso o personaje de un peso impresionante o cualquiera, nos dejamos arrastrar a una polarización. En el momento de la polarización no es discusión de ideas, se abandona. Es un momento de fanatismo, de fascistización, de prueba de fuerzas, donde se abandona el discurso de qué país queremos, que es el discurso en el que hay que permanecer. Porque si hay algo en lo que hay que permanecer, es en el discurso del qué país queremos. Por ahora está claro que queremos un país democrático. Has tocado uno o dos puntos fundamentales, centrales de este debate. Has dicho algo que es absolutamente cierto. El Bolivia dijo no y el 21F, que es una causa extraordinariamente poderosa, tiene una limitación, tú lo has definido como una trampa, es decir, el propio Bolivia dijo no y el propio 21F en algún sentido es una trampa, porque te limita, te condiciona, y el gobierno lo ha entendido así y está tratando de que el Bolivia dijo no pise el palito. ¿Qué es pisar el palito? El electoralizar el 21F y establecer la discusión sobre quién en realidad va a enfrentar al presidente Evo Morales. Esa limitación que tiene el 21F, no vamos a jugar el juego de la electoralización, tiene el problema que tú planteas. Es decir, ¿cuál es la propuesta después del 21F? Y la pregunta que hace la frutera, el taxista, la comerciante, la arquitecta, la ingeniera, correcta. Ok, muy bien, el 21F es una causa justa, pero ¿qué hay después del 21F? Esa es una pregunta crucial. Lamentablemente, María, desde el punto de vista de lo que representa este momento, tienes que arriesgarte. ¿Cuál es el riesgo? No electoralizar, ese es un riesgo, pero que está claramente medido para no jugar al juego del gobierno, y tienes que arriesgarte a algo peor. No plantear todavía públicamente propuestas que sean entendidas como un planteamiento electoral. Ese es un riesgo que tiene un costo que se va a pagar, sin duda alguna. Ahí en el costo-beneficio tú tienes que establecer la causa del 21F amerita el riesgo de retrasarte en tu propuesta o el dar la idea, y voy a la segunda, al segundo planteamiento crucial que tú has hecho. Mi impresión es que sí, yo estoy apostando a que sí, consciente de que tú tienes razón, de que ese es un riesgo muy alto que estamos jugando. La segunda pregunta clave es, ¿hay una Bolivia que dijo sí? Y que sigue diciendo sí, y que tiene también sus ideas sobre el futuro que deben ser incluidas y deben ser comprendidas y deben ser asumidas por el Bolivia dijo no. Y eso me parece fundamental. La lógica de la descalificación absoluta de todo lo que representa el presidente Morales y su pasado me parece un gravísimo error. Porque conduce, y este es el gravísimo riesgo en el que estamos, coincido plenamente contigo, a una polarización que enceguece, que fanatiza y que destruye las ideas en favor de los hechos. Esta es una construcción la más difícil de todas. El país está yendo a una polarización porque, para empezar, a quien le interesa más esa polarización es al gobierno. Claro. ¿No es verdad? Y ese es un segundo juego que no debemos hacer, del que no hemos hablado lo suficiente. ¿No es verdad? No hemos hablado lo suficiente. Del primero hemos hablado, la no electoralización, con los riesgos que yo asumo y entiendo, pero que creo que vale la pena jugar, correr. Pero la segunda es algo muy complejo, porque el país está entrando en unas posiciones radicales en las que ese no a Morales que debiera ser no al deseo de reelección de Evo Morales se está convirtiendo en no al gobierno de Morales, no a la raza de Morales, no a... No al indio, no, o sea, no, por cosas supuesto, espantosas. Por supuesto. Que no es aceptable, que no podemos tolerar. Y finalmente un elemento clave. Aquí estamos entrando en un umbral extraordinariamente peligroso parecido al del 2003. Estamos en el umbral de la violencia. Estamos en el umbral otra vez de destruir el respeto fundamental a la vida de nuestros compatriotas. La respuesta es el riesgo existe. Y tenemos que combatirlo con una acción, una actitud pacífica y no violenta. Y te van a decir, ah, claro, es fácil decirlo, pero si el gobierno te reprime, ¿qué es lo que va a pasar? Pero entiendo perfectamente lo que tú planteas. Es decir, las preguntas que tú haces son centrales, son medulares, tocan hueso. Mi primera respuesta es más clara, asumo el riesgo. La segunda respuesta con relación a la polarización, para mí es una gran preocupación y no la tengo clara. Yo sí la tengo clara. Estoy contigo. Hay que incorporar el concepto de que hay una Bolivia que dijo sí, que es parte de la sociedad y que es parte de una sociedad que tiene ideas y que tiene propuestas también, sin duda. Ya, entonces te pido, así como hemos dicho, ¿a qué le dijo Bolivia no? Y hemos discutido contenidos. ¿Cómo retratarías tú los contenidos de esa Bolivia que dijo sí? ¿A qué le dijo sí Bolivia? Yo creo que el mayor capital político de don Evo Morales ni siquiera son los bonos, sino la identificación popular, morena, plebeya, que él sigue representando. Yo creo que por eso también el gobierno juega a... El Bolivia dijo, no, está compuesto de cuatro blanquitos, de la clase media, cuando eso no es así. Yo diría una cosa complementaria a lo que tú has dicho. Es absolutamente cierto. El presidente sigue representando mejor que nadie. La palabra, no me gusta la palabra plebeyo por quien la usa permanentemente como parte de su ideología, pero entiendo el concepto, plebeyo. Es decir, y el color, y el origen étnico, y el orgullo de ser casi la mitad de Bolivia completamente indígena. Pero tiene un gran problema, lo que acabas de decir al final. Ese gran problema es que ese presidente se ha anclado en una estructura de representación simbólica que genera polarización. Porque la gente que no se identifica como indígena, que se identifica como de clase media urbana, no voy a hablar de las clases altas, estoy hablando de la clase media urbana, dice, ese señor cada vez está más lejos de mí, ese señor cada vez me niega más a mí. El presidente inevitablemente, o de manera inconsciente, o de manera intencional, se ha anclado en un sector de la sociedad, lo cual también genera polarización y genera discriminación. Es decir, está dejando de ser el presidente de todos. Pero hay esa Bolivia de que dijo, sí, que coincido contigo, tiene esa representación. Yo incluiría un factor muy importante que creo yo que es el sí al presidente Morales. La palabra estabilidad. La gente que ha dicho Bolivia le dice sí a Morales y quiere que Morales siga gobernando es, Morales me garantiza estabilidad política, estabilidad social y estabilidad económica. Sin Morales, ¿qué va a pasar? volveremos al despelote que tuvimos en el periodo previo a la inestabilidad. Yo creo que ese es un factor clave, muy conservador, por cierto, muy conservador, pero muy legítimo, muy entendible. Creo que ese es el segundo factor muy poderoso que ha marcado el Bolivia, dijo sí. Bueno, ahora, entonces, para esto nos quedan pocos minutos y yo creo que vale la pena utilizarlos para discutir sobre la cuestión de la polarización. La cuestión de la polarización. En alguna declaración tuya yo he leído que tú dices Bolivia ya está polarizada. Yo creo que podemos ir a peor. Es decir, no sé si Bolivia está polarizada, pero yo no quiero ser apocalíptica, pero podemos ir a peor. Podemos ir a peor. ¿Cómo se frena eso? ¿Cómo hacemos para que el Bolivia dijo no? No sea un factor de exaltación de la polarización, sino que sea un factor de defensa precisamente de la democracia, del derecho que tenemos todos y todas a este país, a hablar, a pensar, a las libertades más extensas que nos podamos imaginar, que empieza por hablar, que pasa por la libertad del acceso al... O sea, todas las libertades democráticas fundamentales que tienen que ver con la libertad de expresión. Definitivamente, yo creo que ese es un desafío fundamental que enfrenta una realidad. Cuando dije Bolivia está polarizada, tú tienes toda la razón, la polarización puede incrementarse, no en tanto dos pedazos en el que el país pudiera estar partido, sino que esos dos pedazos deciden actuar para ratificar sus decisiones, no ya en la palabra, sino en la acción que lleva a la violencia. Primer concepto que tiene que ver con el reconocimiento de la democracia. Vamos a enfrentar a un gobierno, empezando por el presidente y el vicepresidente, que eso es lo más penoso, quienes nos han dicho que este es un estado plurinacional, que este es un estado de todos, que hay diferenciaciones que debemos respetar, nos proponen, como el vicepresidente, esta es una lucha entre caras e indios. Exactamente. Nos proponen, como el presidente, hay que sacar a chutazos a todos aquellos que no piensan como nosotros. Es decir, si el primer mandatario y el segundo mandatario, que han construido el imaginario del Estado plurinacional de Bolivia, tienen este discurso, esto te demuestra que quienes quieren la polarización y la violencia están en el gobierno. La respuesta no puede ser exactamente igual, no puede ser el espejo inverso. La respuesta tiene que ser nuestros valores democráticos y debemos subrayarlos. El Bolivia dijo no, es un Bolivia dijo no a la repostulación del presidente Morales, respetando al presidente Morales como persona y como mandatario, respetando a quienes creen que el presidente Morales los representa y es un buen presidente, y estableciendo algo fundamental, María, que no hemos aprendido, que es la gran derrota histórica post-2003, el respeto al otro, en lo que representa, en lo que dice y en lo que siente. Nuestro discurso tiene que ser un discurso democrático en esencia, y tenemos que execrar públicamente, cuando hablemos en el 21F, que debemos aprender a respetar a aquellos que creen que el sí es válido y valioso. Y eso significa, ¿no es verdad?, que quienes están liderizando en este sentido horizontal, no personas en particular, sino bloques que están liderizando eso, internalicen la defensa del 21F en la defensa de los valores y el respeto de lo positivo del pasado que es el presidente Morales. Hay cosas que tenemos que recuperar y mantener. Y hay valores que tenemos que defender y no aceptar, cuando se habla de Evo Morales, el término racista de ninguna naturaleza, ni directo ni indirecto, y ser valientes para que en una tribuna quienes hablan en nombre de todos, cuando escuchen ese tipo de expresiones, las bloqueen. Y no fomentar la idea de que esto va a ir a Venezuela o a Nicaragua y que la única solución para resolver este problema es la calle y la muerte. Este es un aspecto que tiene, es decir, hay que responder. Si lo pudo hacer Luther King, si lo pudo hacer Mandela, si lo pudo hacer Gandhi, ¿por qué no podemos demostrar el 21F de otra manera? Yo sí creo que el único escenario que tenemos es la calle. Yo estoy convencida. La calle en paz. La calle en paz. La calle en paz. Pero el único escenario que hemos tenido como pueblo es la calle. Y sigue siendo la calle. A ver, intenta entrar al Parlamento. A ver, intenta que te llamen para discutir la ley de representación política, que es la que te va a representar a ti. Le están escribiendo no sé en qué cuartito, no sé entre quiénes, ¿no? Y no vas a tener opción. A ver, intenta cuestionar a quién va a ser el fiscal general que va a definir vidas Y aquí no me refiero precisamente a la de Carlos Mesa, sino que me refiero a la solvencia de la justicia para todos y todas. Porque si hay algo universal es la justicia. Es la justicia. Entonces, estamos en un momento muy duro, Carlos, y yo creo que lo que estás planteando es interesante, pero sigue siendo insuficiente en la medida en la que es un deseo y una especie de, buenas intenciones que deberíamos todos tener. El 21, el Bolivia dijo no, también está infiltrado por la derecha, también está infiltrado por el MAS. El propio MAS puede generar un Bolivia dijo no racista por puro desorientar a la gente. Porque acá no estamos en un juego limpio, estamos en un juego muy sucio. Y ahí yo quisiera que incluso con el privilegio que tenemos de que ha sido un protagonista directo, esa comparación que propongo a la gente entre octubre del 2003 y 21F, me gustaría que reacciones a eso. ¿Cómo lo ves? ¿Tú ves esa comparación? Yo digo la comparación en cuanto a la dimensión histórica del desafío. Sí, coincido en la primera parte y no en la segunda. En la primera, ¿por qué? Porque coincido en que estamos en un momento de transformación histórica como se marcó en el 2003. La diferencia entre el 21F y el 2003 es que el 2003, como tú bien has descrito, había una ideología y unas propuestas muy concretas porque eso era lo que se estaba discutiendo. No queremos este sistema de partidos, no queremos al presidente, queremos la nacionalización, la asamblea legislativa, etcétera, perdón, la asamblea constituyente. Es decir, había un programa de gobierno, si tú quieres, porque lo que estaba en debate era el fin de un proceso completamente claro. En este momento estamos ante la conciencia evidente de que esto se está acabando, pero todavía no hay una movilización realmente espontánea que diga, este señor tiene que irse a su casa ya. No, todos estamos diciendo, el presidente tiene todo el derecho, aunque es inconstitucional este tercer periodo, pero no voy a entrar en ese detalle, a terminar su mandato como corresponde, legítimamente, y entregar el poder pacíficamente el 22 de enero. Esta es una diferencia fundamental. El movimiento del 21F no es un movimiento que dice que se vayan todos, es un movimiento que dice, presidente, usted no puede continuar por razones constitucionales. Esa es la diferencia. Lo básico, el trasfondo. Esto se agotó, María. Esto se agotó y requiere una transformación y un cambio. Y requiere de un programa de propuesta histórica. Pero la circunstancia es distinta. 21F no es el fin de un momento que es lo que tú llamabas correctamente una revuelta popular. No, estas son una movilización democrática de naturaleza distinta. No digo que la otra no lo fuera democrática. No, claro. ¿Tú entiendes la diferencia? Esa es la diferencia que yo hago. La coincidencia y la diferencia. Bueno, no sé cómo cerramos esto, nos quedan pocos minutitos, y tú has tocado el tema Nicaragua y a mí me parece importante lo que está atravesando Nicaragua. Nicaragua atravesó aparentemente una revolución, la revolución sandinista. Nosotras estamos organizando mañana un evento, yo me he permitido comparar a Evo Morales con Ortega, no por irresponsable, no por jalar, no por polarizar, sino porque muchos de los mecanismos que ha utilizado Ortega, y lo vamos a comprobar mañana porque va a venir una mujer nicaragüense, activa políticamente en Nicaragua, a explicarnos cuáles son los mecanismos propagandísticos, los mecanismos de deslegitimación, los mecanismos de destrucción de, la sociedad civil que ha operado Ortega para llegar a donde estamos. Entonces, a mí no me parece irresponsable comparar a Evo con Ortega. No sé si te he entendido mal. A mí me parece espeluznante, lamentablemente. Te voy a decir algo, María. Yo no comparo en este momento al presidente Morales con Ortega o con Maduro, pero podría hacerlo por una razón muy básica. Porque el presidente Morales apoya militantemente al presidente Ortega y apoya militantemente al presidente Maduro 400 muertos después y 150 muertos después. Eso ya te permite a ti hablar de la comparación, porque el propio presidente le parece magnífico lo que está haciendo Maduro y magnífico lo que está haciendo Ortega. Bueno, ¿cómo terminamos esto, Carlos? Yo creo que terminamos sobre un par de premisas que tienen que ver con el 21F, más allá de un específico objetivo que tiene que ver con lo ya dicho varias veces, está marcando un momento de inflexión histórica. Es un momento de transformación histórica distinto en cuanto a los mecanismos que vamos a llevar adelante a lo que pasó en octubre o a lo que pasó en 52 o cualquier otro momento de la historia, pero de transformación, que demuestra que lo que estamos viviendo políticamente se agotó ya, que nos coloca en una dificultad compleja, que es la dificultad de entender los objetivos concretos, no a la reelección, de los objetivos de largo plazo, que es la transformación del país. y que nos plantea un desafío fundamental. Tú has dicho algo que es verdad. Es en las calles donde se resuelven las cosas. En las calles tienen que resolverse las cosas. Será una expresión de deseos. ¿Podemos construir la lógica de un movimiento pacífico, no violento, de respeto al otro, incorporando todo aquello que es quienes dijeron Bolivia dijo sí? En otras palabras, vamos a jugar dos juegos. Hemos dicho que no al juego de la electoralización. ¿Es posible jugar al no a la polarización a la que nos está llevando el gobierno? Yo creo que tú has tocado en una cuestión básica. Es muy difícil, tú dirías, es una expresión de deseos. Es un desafío. Desafío uno, no electoralizar el proceso del 21F. Desafío dos, no jugar a la polarización que nos lleva a la violencia. ¿Dónde va a estar Carlos Mesa en eso? Voy a estar como militante del 21F. En la medida en que yo sé que tengo un peso específico determinado, soy consciente de ello, sobre la base de plantear el culminar el 21F exitosamente y derrotar al gobierno en la reelección de Morales, hacerlo activamente, pacíficamente y buscando la no polarización. Bueno, yo también quiero hacer un cierre. No hay salvadores. Así cuando decimos que el presidente no es un redentor, no es un salvador del país, tampoco hay una contracara donde hay un salvador. Aquí si vamos de salvador a salvador, apaga la luz, va a ser la misma porquería. De acuerdo totalmente. La primera cosa. Segunda cosa, creo que es un momento para germinar, discutir, construir sueños de país. Programa de gobierno es una cosa horrible, es un término horrible. Pero lo que nos quieren arrebatar es los sueños de país. Así que yo creo que ahorita hay que ejercer esa lógica de decir el sueño de país, que tiene que ser un sueño de presente, no tiene que ser un sueño a no sé qué plazo. Y por último, creo que es un momento donde de manera desenfrenada, de manera muy creativa y de manera muy irritante, permanente y constante, hay que hacer ejercicio de las libertades democráticas. Empezando en grafitear y terminando en gritar. Es decir, yo creo que realmente es un momento para que toda la población boliviana, desde su visión, desde su organización, desde sus lógicas, ejerza libertades democráticas. Desafiarlo al presidente al respeto a las libertades democráticas ahora. Queremos que se retire, pero queremos que ahorita haya esas libertades democráticas garantizadas. El 6 de agosto, el 7 de agosto, el 5 de agosto y el 32 de febrero también. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que el elemento final que has mencionado es este. El presidente tiene todavía un año y más de gobierno. Termina el 22 de enero del 2020. Este tiempo no le da a él el paréntesis para decir, mientras yo gobierno, aquí el autoritarismo manda, el órgano judicial no funciona, hago lo que me parece. Me parece absolutamente claro. Hay que reivindicar nuestros derechos democráticos. Hay que reivindicar que el presidente cumpla no solamente su palabra del 21F, es decir, no ir a la reelección, sino establecer independencia de poderes y exigirle el cumplimiento de lo que él se comprometió a cumplir cuando juró la Constitución el año 2014 en su tercer mandato. Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Vamos a continuar con fósforo y gasolina, ¿no? Por supuesto. Ah, qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y hasta en el mes finales de agosto tal vez podemos hacer otro. Estamos en agosto, ¿no? Sí, puede ser primero de septiembre. Primeros de septiembre. A la orden. El blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Loca por volver, a saber de ti. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas. Y sin árbitro.